¿Qué tal? Tengan ustedes muy buenas tardes, maníacos. Les habla su amigo y servidor Patri desde acá, desde la Caverna Infernal, acá para pasar ya una buena tarde, una tarde lluviosa y con frío. También estamos pasando por acá por Madrid. La verdad que pues aquí le vamos a dejar unos buenos temas como lo que estábamos escuchando de esta banda, pues brutal, esta banda Metatron 555 de Bolivia. Oye, una banda pues que nos está dejando un lindo EP por acá. Nos hemos hecho eco de esta poderosa banda boliviana, pues la verdad que nos están dejando también un videoclip allá en su canal de YouTube. En Bebo también están la buena gente de Metatron 555 con la tercera cruzada que acaban de lanzar también ahí, para que todos ustedes vayan para allá y miren todo ese gran trabajo que hacen esta buena banda boliviana. Así que pues ese heavy metal épico que la verdad que estará ya lanzándose al mundo, pues a nivel mundial, sobre todo en el mes de noviembre. Prácticamente se hará un lanzamiento total ya con un disco en físico, con buenos conciertos, con una presentación también como debe de ser, de esta gran banda Metatron 555. Así que pues con ellos queríamos arrancar esta hora de la tarde, este buen programa que tenemos pues por acá, listos para compartir con ustedes también. La verdad que pues para mí es un honor. Bueno, pues esta tarde tendremos unos invitados de lujo. La verdad que para mí es un placer tener por acá a la buena gente de Absolón, que estarán por acá por el estudio visitándonos con Maolo a la cabeza. Estará pues también por acá el gran Yaref. Y pues oye, hablando un poquito de todo, de la banda, de la actualidad de la banda, de lo que se viene. Y sobre todo, esa gran presentación que se viene a realizar el 14 de marzo. A las 20 horas, allá en la sala de Rose de Jucler en Toledo. Así que pues eso será, pues ya te digo, el viernes 14 de marzo, pues en donde estarán los chicos aportando, estarán ahí dejándose la piel, acompañando nada más y nada menos que a una super banda como son la buena gente del Origen, que vienen desde Argentina por primera vez a dejarse un gran espectáculo por acá, por España, su primer desembarco en tierras europeas, sobre todo en tierras españolas. Estarán por acá esta buena gente del Origen, decíamos, con Emiliano Obregón a la cabeza, pues una gran banda de heavy metal, pues que pues nacieron por allá por el 96 y que siguen ahí dando pues caña, regalándonos buenos trabajos, buenas presentaciones. Esta vez han cruzado el charco, bueno, van a cruzar el charco y la primer parada de estos argentinos será el viernes 7 de marzo allá en Málaga, en la Suchicharro Bar, que la verdad que pues tienen que estarse ya preparando la buena gente allá en Málaga para recibir a estos grandes Lorigen. Y igualmente estarán en Barcelona el domingo 9 de marzo en la sala La Nau, para que se puedan pues también contagiar de ese buen heavy metal. Decíamos, en Valencia igual estarán también en la Petres Rock el día 11 de marzo. El miércoles también irán hacia el norte, hacia Bilbao, en la sala Santana 27. Estarán presentándose el 12 de marzo allá en Bilbao, decíamos. En Mallorca estarán también en la sala La Movida el día jueves 13 de marzo. Luego estarán acá en la península, decíamos, el viernes 14 de marzo en la sala Juncler en Toledo, en The Rose, allá en Juncler. Y pues, oye, por ahí a ver si nos pasamos a saludar a esa buena gente que estarán junto a Absolón y estarán también con el guitarrista, pues abriendo para todos ellos, Sebastián Sousa también, pues que estará pues ya presentándose también en solitario, también para deleitar con su guitarra también y amenizar esta gran velada que se viene. Y como no, cierran su tour por la península ibérica en Madrid, en la capital, en la sala Hangar 48, el día domingo 16 de marzo. Estarán pues ya cerrando la gira y despidiéndose de la península con su gira. Oye, pues la verdad, esta tarde tendremos también palabras del gran Emiliano, a ver cómo están esas sensaciones, cómo está en la banda ya preparándose para ese desembarco por acá, por España, sobre todo pues por acá por Madrid, lo que nos corresponde. Y estaremos también hablando con ese gran colega también de Al-Ándalus Music Events, en el gran Sergio Lozano, que también estaremos también hablando con él un poquito de cómo se hace eco también del metal internacional, trayendo y apoyando bandas internacionales, porque aparte de estar con Lorigen, están también con el gran Evans, el que fue en los inicios con ACDC, pues también está por acá, por Barcelona, también está llevando todos sus eventos, esas presentaciones, y también pues apoyando también a toda la movida nacional, a todas las bandas nacionales. El gran Sergio Lozano de Al-Ándalus Music Events, también estaremos robándole unas palabritas, y a ver también si podemos conectarnos con el gran Sebastián Sousa, a ver cómo está esa gran motivación que se viene. Así que pues oye, todo esto a la tarde será a partir de las 19:30, donde estaremos ya entrando al lujo de detalles con nuestros invitados, que los tendremos acá en cabina. Así que pues ponte pilas y sigue, y no te despegues del dial, y compártenos también, y pues ahí estamos también con www.agorazoradio.org. comparte ese enlace para que pueda disfrutar también de buena música, y como no, pues también mandar un saludo enorme a esa linda gente de Predador Radio y Metal allá en Loja, Ecuador, también, que están haciendo el enganche ahora mismo en directo para todos ustedes, para territorio nacional ecuatoriano también, y como no, a nivel mundial. Oye, también pues saludar a toda esa linda gente que nos hace el aguante, el apoyo con nuestro programa en programas diferidos también, como Heavy Metal Mansion en Puerto Rico, Metal Corrosivo en México, Hard Rock Radio en Argentina, Rock Sin Límite Radio Online en Quito, Ecuador también, Romper Falsos Mitos igualmente en Quito con el maestro Carlos Sánchez Montoya, una eminencia del rock nacional ecuatoriano, y como no, pues también por acá en nuestra matriz, agorazoradio.org, la casa del rock y metal emergente y underground del mundo entero, donde se hace buen programa y buena radio también, que hay muchos programas también aparte del rock de índole social. Así que pues te invito a que te enganches a la onda de agorazoradio.org. Bueno, lo dicho, pues nos vamos con mucha música, nos vamos con más música, porque eso es lo que mejor se nos da. Así que pues oye, estate atento de lo que se viene. Nos vamos con los suecos. Oye, estos suecos, los en Tombed, vuelven a la carga. Vuelve esta banda sueca, decíamos, después de 18 años. Los suecos han comenzado a trabajar en nuevo material casi 18 años después del lanzamiento de su noveno álbum de estudio, el Serpentine's Thesen Amentens, que se originó y que ahora, después de 18 años, vuelven ya a estar ya. Se han puesto a grabar ya el overall de trabajo, se han puesto a grabar ya su décimo álbum, que estará sonando muy pronto. Así que, oye, nos vamos con los chicos de Entombed, y quien no recuerda este gran álbum, Let Hat Pine, un gran álbum que sacaron por allá por los 90s y que aún sigue retumbando en muchos oídos, sobre todo en los oídos de los maníacos que escuchan Agorazo Radio. Bueno, pues lo dicho, nos vamos con los suecos en Tombed y aquí empieza Zona del Metal. We'll be right back. Bueno, pues ahí estaban los suecos desde Estocolmo, los chicos de Anton Bed, la verdad que brutales. Espera ya ese décimo álbum que ya están preparándolo, así que estaremos a la expectativa de noticias de esta gran banda. Ahí dejamos a Robert Anderson a la voz, Oli Dagisemp a la batería, Nico Engstrand a la guitarra, Víctor Brandt al bajo y Alex Helms a la guitarra. Así que pues, oye, disfruten de buen metal aquí en Zona del Metal. Nos vamos con otra poderosa banda también. Ellos son de Palestina, una banda pues que la verdad que incrustaron en sus épocas, más de 20 años, incrustaron también un gran sonido que pues los catapultó a grandes esperas del buen metal que se originaba a nivel mundial. Así que ellos son los Kalas, ellos son desde Palestina y les dejamos aquí pues un gran trabajo pues que sacaron en el 2003 y que pues lo denominaron Ma'andesh Fire, que la verdad que pues está poderosísimo este álbum y que espero que les mole mucho esta banda. قبلك ما كان للبحر أسم ولا للورد ولا للشمس كان في ألوان. قبلك كلامي كان كذب ولا للشعر ولا للحب كان في عنوان. وقبلك كل النساء افتراض وكل القصائد كذب. حبيبتي كل عام وانت الحب، بهديكي هاي الغناية بهاي المناسبة السعيدة، وبتمنى انه دايما نبقى سوا. بحبك بحبك. قبلك ما كان للبحر أسم ولا للورد ولا للشمس كان في ألوان. قبلك كلامي كان كذب ولا للشعر ولا للحب كان في عنوان. Pues ahí está el metal pues también de Medio Oriente, pues ahí decíamos que esta banda está formada pues por allá por Acre, entre Palestina e Israel también, los Kalas, pues la verdad que es una banda pues que se formó por allá por el 99 con el nombre, este nombre significa suficiente en lengua árabe, así que pues en el 2013 la banda se embarcó en una gira europea junto con una banda israelí, Oprah Neland, evento que trajo cobertura a la banda en los medios occidentales. Así que pues oye, tremenda banda que por acá también nos tratan y nos van pasando material también de estos chicos de Kalas desde Palestina, decíamos, y nos vamos desde Palestina, desde Medio Oriente, nos vamos a transportar hasta la buena gente de Inyector. Oye, que hay una buena noticia también. El 21 A ver, por acá nos pasan el trabajo de Endless Scorn. Está ya en formato vinilo. Así que pues, oye, es la verdad que pues ya para los amantes del vinilo, pues ya pueden, desde el pasado viernes 21 de febrero que lanzaron pues ya el vinilo ese, de ese cuarto trabajo de los murcianos Injector. Así que pues oye, vamos a darle vida por acá musicalmente a ese trabajazo, decíamos, Endless Scorn, que la verdad que pues oye, ya podemos también tener la posibilidad de conseguirlo en vinilo para esos viejos amantes del vinilo. Así que pues nos vamos hasta Murcia. Injector aquí en Zona del Metal. Poderosísimo ese thrash metal hecho allá en Cartagena, Murcia. Y pues decíamos, pilas ahí con todo ese material discográfico de estos Injector. Nos vamos hasta Euskadi para escuchar a estos vizcaínos, como son los chicos de Subversión X, que nos están regalando ya desde ayer, No Es Verdad, un adelanto, un sencillo de lo que se está cociendo pues en los interiores de esta gran banda, Subversión X. Así que pues oye, nos vamos a pincharlo ya, No Es Verdad, recién salido del horno, así que disfrútalo aquí en Zona del Metal. Qué bueno por acá. Seguimos con los buenos temas que están estrenándose. Decíamos, ahí estaba sonando su versión X, que la verdad que está pegadizo ese tema. Nos vamos hasta Córdoba, Argentina, para dejarles también a otros grandes también con ese buen rock and roll que hacen y que emanan, la banda Los Otarios, que pues nos dejan por acá ese también un sencillo, un adelanto de lo que se está cociendo también ya para este 2025, a mis casi 40. Así que pues oye, desde los 90s por acá, Los Otarios, aquí en Zona del Metal. A mí casi 40, caigo en la cuenta, qué loco es haber crecido en los 90. El insulto del Diego al los Simpsons por Telefe y nos visitaban los Rolling por primera vez. ¿Y qué voy a hacer, mi amor, si yo crecí en los 90? Primer mundo del mejor. ¿Qué voy a hacer si yo crecí en los 90, mi amor? Argentina, for sport. También superamos efecto tequila, nos cansamos del Family Game y cambiamos los fichines por la PC. Nos invadió la cumbia, cerraron empresas, todo por dos pesos esta vez. Pero estábamos globalizados, la Fórmula 1 volvía a correr y nos visitaban los Rolling por segunda vez. ¿Y qué voy a hacer, mi amor, si yo crecí en los 90? ¡Wow! Los Otarios, oye, aquí en Zona de Metal, nos pusimos un poquito nostálgicos ahí con ese buen tema. La verdad que pues, ¿quién no recuerda esos noventas cuando nos estábamos muy, muy jóvenes, muy niños por ahí, corriendo las calles, escuchando buen rock and roll? Y la verdad que pues, brutal, brutal este temita. A mí me ha encantado, la verdad, recordar viejos tiempos. Y pues estos chicos de The Otarios o Los Otarios, pues la verdad que emanan muy buenos recuerdos con su música. Bueno, pues bonito tema, la verdad. Oye, pues nos vamos a escuchar a otro grande también, desde nuestra querida y nuestra bella ciudad Loja, Ecuador. Allá en Loja, pues decíamos, vamos a escuchar a este gran guitarrista, cantante también, que tiene su banda también, que son los Mr. Longos, pero esta vez vamos a escuchar con su guitarra, nada más, lo vamos a escuchar en solitario con su guitarra, un tema de su autoría. Así que pues Babilonia lo destaca, así que esto es el trabajo del gran Ricardo Cando, nuestro gran amigo y compañero, que pues siempre está también creando cosas, pues y aportando mucho a nuestro amado y querido rock. Ahí les dejo con Ricardo Cando y su tema Babilonia. Wow, qué buen tema. Como siempre, el maestro Ricardo Cando ahí dejándonos su buen material. Pues la verdad que un temita, dice, de mi autoría, dice. Espero que les haya molado, les haya gustado. Pues la verdad que nosotros por acá encantados. Oye, antes de ir con esta tremenda banda que les voy a poner, pues nada, quiero mandar saludos especiales a Jorge en... allá en Vizcaya, en Bilbao. Estamos también mandando saluditos por acá a gran Marquito, también Sarmiento. A ver, esperemos que estés por acá para llevarte el disco, por acá el disco de Zona del Metal. La verdad que está muy apetitoso por ahí, nos estaban pidiendo. Igualmente, pues voy a mandar un saludo para mi bello Aranjuez ahí, también pues para nuestro colega Simón, que la verdad que está por allá pues reportándose también. Igual para el maestro de los maestros allá también, para Amador, pues un gran colega pues también que está por ahí disfrutando de buena música aquí en Zona del Metal. Oye, no te olvides, ya mismo estaremos por acá con la buena gente de Absolón en nuestra cabina y enganchándonos vía teléfonos con Emiliano Obregón, del origen, para hablar un poquito sobre pues ese desembarco del heavy metal argentino por acá, la primera vez que viene la banda El Origen pues a presentarse por la península española con grandes conciertos, uno de ellos pues en Madrid en la sala Ángar 48, pues, y cómo no en Juncler allá en Toledo, también en la sala de Rose, que estaré acompañado junto a Absalón y al maestro Sebastián Sousa, que la verdad que será una noche inolvidable. Así que pues estaremos ya enganchándonos a partir de las 7:30, hablando pues y por supuesto pues con el que tiene la culpa de todo para que se haga realidad todo esto, como es Sergio Lozano de Al Andalus Music Events, que está pues detrás de todo esto. Así que pues nada, seguimos nosotros acá con buena música y pues espero que sigan molándoles. Y oye, y por favor, síguenos en las redes sociales, en nuestros podcasts, descárgatelos, suscríbete, coméntanos y compártelo. La verdad que pues te lo agradecería muchísimo para seguir creciendo. Un saludo también grande para mi hermano, el maestro Jesús Caballero, más conocido como Chus Tankian, y mi colega, el Botas, el gran Botas. Un abrazo enorme para ellos de Rock Machine. Bueno, nos vamos hasta Noruega para presentarles a los Dark Delirium, una banda que también nos está dejando pues grandes cosas, grandes trabajos, y cómo no, pues este es uno de ellos. Onslaught, un sencillo que nos lanzan, bueno, que nos lanzaron a finales del 2024, pero que todavía sigue retumbando en nuestros oídos, y que pues vamos a compartir con ustedes a estos noruegos Dark Delirium, aquí en Zona del Metal. Qué buen tema de estos noruegos. Nos vamos con otra banda, pues también la verdad que están enhorabuena, en momentos dulces. Hablamos de los murcianos Night Dream, que desata un poder heavy metal con su nuevo single y anuncia grandes conciertos. Así que pues oye, muy atentos, la banda murciana de heavy metal Night Dream sigue consolidándose como una de las propuestas más potentes del género. Así que pues con un sonido arrollador y letras en inglés que invocan las mejores bandas alemanas. Así que pues oye, tras ese gran lanzamiento de su segundo álbum Hair in Fury, la banda regresa con este gran single que les vamos a presentar, llamado Love and Dreams, de este 2025, que marca un paso adelante en esa gran evolución musical en la que se están. Esta vez han contado con la colaboración de una talentosa cantante como Kat Mons, cuya madurez vocal impresiona a pesar de su juventud, aportando una nueva dimensión en su sonido. Pues atentis, en donde estarán estos chicos de Night Dream presentándose. Estarán participando en algunos conciertos y festivales muy importantes. La banda se unirá a la gira que están haciendo los Cobra Spill, con fechas ya cerradas en Madrid, Bilbao, Valencia, prometiendo noches electrizantes para los amantes de buen metal. Además, acaban de ser confirmados en el prestigioso festival Rock Castile de República Checa. Así que pues oye, muy atentos con estos Night Dream, que la verdad que están poderosísimamente bien, bien dotados de buen material. Así que oye, les vamos a dejar lo dicho con ese gran trabajo, pues ese gran adelanto que nos dejan, ese sencillo Love and Dread, que la verdad que suena poderosísimo. We'll be right back. Tremendos temas que estamos escuchando. Nos vamos hasta los Estados Unidos para escuchar a este dúo poderosísimo. La verdad que pues estos son dos nada más, pero suenan como que si fueran 20. Así que pues hablamos de Wyatt Hauseman en la voz y Jared Hauseman también, pues guitarras, también bajo, baterías. Bueno, pues estos son instrumentistas totales, estos chicos que de hablamos de los chicos de que estamos por acá. Vamos a presentar a Kenaten, una banda pues la verdad que poderosísima, con ese black death metal que mandan, y que la verdad que vamos a dejarles por acá un poquito de metal extremo también a esta hora de la tarde. Ya mismo están por acá la buena gente de Absalom, el Origen, el Andaluz, Music Events con Sergio Lozano de a la cabeza, y como no también allá también con la buena gente de Sebastián Sousa también, que estaremos hablando un poquito de esa gran desembarco de los argentinos del Origen por acá por territorio español. Bueno, nos vamos hasta Estados Unidos, decíamos, con estos buenos elementos de Akhenaten. Thank you. Bueno, pues ahí estábamos escuchando ese gran tema de los Aketane, que la verdad que pues suenan bárbaros también. Oye, bueno, quiero mandar saludos especiales también allá en Bolivia a toda esa buena gente también que nos están sintonizando, a un grupo de amigos por ahí que están en La Paz. La verdad que pues un fuerte abrazo también por allá para nuestros amigos bolivianos. Y la verdad que pues acabamos, bueno, empezábamos ahí con una buena banda como pues que pinchábamos por acá por primera vez también, los Metatron 555, pues sonaban por acá también. Hoy les ha gustado, les ha molado, dicen por acá. Bueno, pues hoy nos vamos con más música. Nos vamos ya mismo también vamos a recibir a los chicos de por acá, los chicos de Absalom, que estarán pues ya mismo arribando. Así que mientras llegan, pues vamos a escuchar a estos Levantinos. Estos son una banda levantina, pues que también está también enhorabuena. Y ya viene el nuevo trabajo con estos chicos, con Perdidos en el Tiempo. Así se titula su nuevo trabajo. Pues la verdad que se están poniendo bien en onda con ese heavy metal nacional. Pues muy buena banda, la verdad que pues, oye, para nosotros es un privilegio tener también por acá estas buenas informaciones, estos buen material. Pues nada, pues a la voz de esta gran banda, Juan Carlos Bello, Serafín Mendoza, guitarras, Carlos Coquel, Charlie a la batería y voces, y David Fornés al bajo y voces. También hablamos de Sagrad, la banda levantina que está también ya en horas buenas también con ese gran trabajo, Perdidos en el Tiempo. Pues así que disfrútenlo, está recién salido del horno, así que disfrútenlo bien. Ya puedes ir a sus redes sociales, ya puedes ir a sus canales digitales también para disfrutar de esta buena música que hacen los Sagrad desde Levante. Así que pues oye, vámonos con más de metal nacional por acá. Dijo una vez, todo es posible, menos que una rata haga el nido muy cerca de donde un gran gato la suele acechar. En un agujero tiene su mano.

todos los sábados en directo desde Agora Sol Radio, www.agorasolradio.org. Te espero, maníaco, y larga vida al rock y al metal emergente yander mundial. La mejor información de rock y metal la tienes en www.rockle.es. Información de lanzamientos, noticias, críticas de discos, apoyo a las bandas emergentes y, por supuesto, a las leyendas del rock. Tu web de rock y metal se llama www.rockle.es. Bueno, somos el Innebula, queremos mandar un saludo fuerte a Zona del Metal con Patricia Japón. Ha sido un verdadero placer estar aquí con vosotros hoy. Y chicos, apoyar este programa y apoyar a la música en general. Este que les habla es el Lechón Atómico de Transgresión y Metalpr.com. Un saludo a toda la gente de Zona de Metal desde Madrid, España. ¡Llévatelo! Hola, soy Iván de Zeibreath. Quiero mandar un saludo al programa Zona del Metal desde Madrid, España. ¡Pure fucking metal! Estás escuchando Zona de Metal con Patricio Japón. Bueno, la verdad que pues estamos por acá también pasando un buen tema, buenas músicas. Hablábamos de los Levantinos Sagrad, que pues nos dejan también ese poderoso trabajo que ya se viene. Tenemos a mí ya de a poco va cayendo ya los invitados de esta tarde, que estaremos aquí en una charla amena junto a los grandes Absalom aquí en cabina. Está el gran Jarev, guitarrista también de la banda, que nos acompaña esta tarde. Estará también, espero que venga Maolo, bueno, está de camino, dicen por acá. Bienvenido, Jarev, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, Patrick. Muchas gracias por recibirnos en tu programa. Bueno, como dijiste, los chicos están terminando de llegar, pero bueno, acá estamos para compartir un buen ratito de buena música y una buena charla. Muy bien, muy bien. Oye, eso es bueno. Que venga esa buena gente aquí a darnos información y aparte a pasárselo bien y hacernos pasar bien, porque de eso se trata. La música siempre es amena en estas circunstancias, sobre todo este día que nos ha tocado un día lluvioso por acá. Sí, la verdad que sí, un día bastante complicado para moverse, pero bueno. Sí, la verdad que Madrid es complicado, apenas caen dos gotas y ya se colapsa todo, ¿no? Si vienes en coche, están las retenciones a pedir de boca, bueno. Sí, más siendo también fin de semana, es como que está un poco una locura, pero sí. Bueno. Bueno, pues nada, nosotros seguimos acá. Mientras llegan el resto de gente, pues vamos a seguir nosotros manteniendo por acá la buena música. Nos vamos hasta los Estados Unidos para presentarles a Itala, una banda pues también que ya nos anuncia un nuevo trabajo que saldrá el 17 de abril de este año. Estará bajo a cargo de Exitus Strangers Records y será pues el álbum llamado Máquinas o Machines. Así que pues oye, vamos a dejarles acá también algo de estos chicos de Itala, y la verdad que pues desde el norte, desde California, desde Estados Unidos, ¿no? Así que ya me estoy por acá, ¿cómo te digo? Perdiendo de latitudes, así que nos vamos con la banda y disfruten de este poderoso thrash metal. We'll be right back. sacrificial lamb. Mikey, the pack of bait. The wolves are always hungry and won't stay away. Tied to the stake, the mark conspires. Bueno, pues hoy ahí estaban los la buena gente, pues también sonando por acá los norteamericanos, Aitala. La verdad que pues oye, nos hemos quedado puestos aquí. Bueno, nosotros por acá charlando bajo micrófonos también, oye, con la buena gente, que la verdad que mientras llega la hora, mientras vamos ya a ir poniendo y pulsando botones ya para engancharnos a la llamada telefónica con Sergio Lozano de Al Andaluz Music Events, que vamos a hablar con él, vamos a ver cómo se... qué tentáculos tiene, qué poderío tiene este hombre para poder juntar buena gente, tanto del otro lado del charco como de este. Así que pues oye, hablaremos con Sergio ya mismo, y pues y también con, cómo no, con la gente de Absalom, que está aquí ya en cabina llegando de a poco, porque la lluvia pues está muy jodida, así que Maolo tendrá que estar empujando el coche ahí para entrar a Madrid, seguro, así que vamos a mandarle fuerza a Paolo para que venga pronto, ¿eh? Y nada, oye, nosotros mientras tanto vamos a seguir escuchando música. También estaremos, antes de ir con música, también estaremos enganchándonos con Emiliano Obregón del Origen, que estaremos hablando también sobre esa buena desembarcada que tiene ese heavy metal de los 90s. Bueno, a mediados del 96 estuvo esta banda originándose, y que tiene buenos trabajos a nivel del metal argentino y, como no, de sudamericano. Y hoy ya está pasando y traspasando las barreras del charco, pues, y ya está por acá también enfundándose un tour europeo por acá, por iniciando por España. Así que pues hablaremos también con él, a ver qué nos cuenta, qué sensaciones tiene, y pues seguro que estaremos por acá en alguno de los bolos, caeremos seguro de él, y para poder disfrutar junto a la buena gente que se va a rodear en todas las presentaciones que tenga por acá el gran Emiliano Obregón y su banda El Origen. Bueno, pues nos vamos. ¿Qué te parece si nos vamos a escuchar un poquito de música, Jaref, no? Por supuesto, escuchando acá buen metal, compartiendo un poquito de charla de música y ahí esperando a que lleguen el resto de los amigos. Oye, bueno, pues también vamos a escuchar una banda cuencana, de una banda de mi país, de Ecuador. Ellos son Ram Rock, y que la verdad que pues esperemos también a ver si hay buena información de esta gente, porque pues oye, esta gente también quiere por acá cruzar el charco y pues oye, ¿quién les dice que no? Las puertas están abiertas. Eso sí, pues de momento vamos a ir escuchando esos adelantos que nos van regalando estos chicos cuencanos. Así que pues ahí les dejo con Ram, la buena banda del rock de Ecuador, de Cuenca, aquí en Zona del Metal. Bueno, pues estamos ahí ya pues con los chicos de... Estaba sonando Ram. La verdad que pues muy poderoso ese rock también que hacen. Nos vamos a seguir. Vamos a arrancar, vamos a ver si dejamos un poquito de la buena música, ¿no? Vamos a dejar un poquito del origen para ir ya entrando al lujo de detalles mientras hablamos con la buena gente. Bueno, pues lo dicho, se viene ya la charla entre amigos junto al Origen Absalón y la gente de Al-Andalus Music Events. Así que pues, lo dicho, no se vayan, seguimos acá ya mismo con la buena gente. Así que mientras tanto, disfruten del Origen, lo que se viene a España este mes de marzo. Brillas, si lo dejas brillar, vencedor. Bueno, pues ahí está sonando el origen. De fondo, pues oye, lo que vamos a hablar ahora mismo, antes de que ya entremos también a valorar también la conversa con Emiliano, mientras llega nuestro querido Maolo y el bajista también que se viene de la banda. Vamos a hablar un ratillo con Sergio. Sergio, hola hermano. Hola, muy buena. ¿Cómo estás, hermanito? Oye, rapidito, porque sé que estás en el curro y pues, oye, te voy a robar unas palabras. Muchas gracias, hermano, por atendernos y quiero que nos hables cómo es ese gran trabajo que sigues realizando. Estás ahora con Origen, luego luego creo que estás con Evans también y se viene más tarde. Sí, tenemos también Metal Punk Fest. Bueno. En Villarrubia de Santiago, Toledo, en el cual participará Carlos Pina, con Perro Viejo Pina, uh-huh. Koch, los pioneros del rock en España, Manolo Cabezabono, Azolón, en fin, entre otras bandas, ¿no? Esto se hace en la Sala Arbolada, es una sala de 600 personas, y muy bien, es la segunda edición del festival, un festival en sala, el cual tenemos la esperanza y la voluntad de que vaya creciendo. Oye, que la verdad que pues ese trabajo encomiable que haces, tío, y realizas a favor del rock es digno de agradecer también, y que pues desde un punto que tú te sitúas, pues desde ahí como un pulpo pues emanas esos tentáculos, ¿no? Oye, ¿cómo nace esto de juntar al Origen por acá también en ese tour que se vienen a dar los argentinos y tú también pues llevas y traes la música Toledo en un gran concierto que tienes pactado para el viernes 14? Sí, ahí intentamos unificar la Caridad, uno de los máximos exponentes del rock argentino y una muy buenísima banda nacional que es Azolón, la banda de Maolo, fundador de Azrael, junto con Seba Sousa, que va a estrenarse allí como solista y que es un genial guitarrista, y la verdad que nos gustaría que muchísima gente se llegue por el evento y disfrute con nosotros de esta noche. Qué bien. El 14 de marzo. Qué bien. Oye, y aparte del Metal Punk Fest 2, ¿qué más se viene? ¿Qué más se viene con la buena gente? Luego, cara al mes de noviembre, tenemos una gira con Dave Evans, el primera voz y cofundador de ACDC, el cual va a ir conjugado en salas, en unos, no sé si son 12, 18 o 16 eventos. Estaremos en Madrid, en Toledo, en Villarrubia de Santiago, en Valencia, en Barcelona, en Málaga, en Sevilla, en Jerez de la Frontera, en muchísimas ubicaciones, conjugado con distintas bandas del panorama nacional. Es la primera vez que Dave Evans, primera voz de ACDC, viene a España, y la verdad que muy ilusionado en este trabajo organizativo y en que sea todo un éxito y bueno, la verdad que Dave es una leyenda internacional, ¿qué decirte de Dave? Qué bien, o sea que este año lo tienes ya copado prácticamente con esos grandes eventos que tienes entre manos. Sí, hombre, tenemos trabajito por delante, sí. Bueno, y pues espero que estés por acá, o vas a venir a Toledo o a Madrid. Espero que sí, porque yo soy un currelante del metal, sinceramente, y he pedido que se me concedan esos días a la empresa, pero a ver si la empresa me concede esos días. Bueno, hola. Yo espero que sí, me encantaría poder estar allí presencialmente. Me alegro mucho, Sergio. La verdad que, pues, oye, pues ya rapidito para despedirnos, que dale, por acá está Jared de Absalom ya en cabina. Mándales un saludito ahí, o ¿qué le quieres decir? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Estuvimos hablando un poquito. Me alegro de escucharte por acá. Acá estamos reunidos con Patrick, ya poniéndonos en la charla para todo el tema de estos próximos conciertos que estamos hablando. Bueno, pues nada, Sergio, oye, un gustazo, tío, gracias por el tiempo y nada, pues ya te cruzaremos el programa, la grabación del programa para que lo escuches íntegro. Pues nada, un abrazo y muchas gracias a ti siempre, Patricio. A ti igualmente. Un abrazo. A ti, hermano. Pues gracias, Sergio. Larga vida, Armeta. Hasta luego. Chao. Bueno, la verdad que, pues, oye, el Andaluz Music Events está, pues, trabajando también muy bien, pues, desde el sur de España también, esa gran motivación también de hacer música, de juntar, de hacer, de organizar bolos o conciertos, pues, también es un trabajo muy, muy arduo, ¿no, Jared? Sí, la verdad que ahí, en el tema de la música, muchas veces está la concepción de que solamente es un grupito que se sube, toca una hora y media o 40 minutos y ya está. Y hay todo un trabajo por detrás de que no se ve y que es una cosa constante. Hay que mantenerlo, hay que ir moviendo hilos, hay que ir consiguiendo contactos, hay que ir moviendo redes, hacer fotografía, promoción. La música hoy en día, con todo el acceso a la tecnología que tenemos, es un pro, la verdad, que se puedan hacer cosas desde casa quizás o se puedan repartir las tareas, pero ya también cada uno tiene que ir siendo su propio productor, su propio distribuidor y merchandising y todo esto. Ya no es como en los años 80 gloriosos o 70 que solamente te lo manejaban desde una parte externa, ¿no? Yo creo que hasta para todo eso también hay que, pues, instruirse, hay que estudiar, hay que saber, porque la verdad que el tener, pues, toda esa destreza también de fabricar, de hacer cosas, pues, oye, te lo lleva, tienes que saber también, ¿no? Sí, por supuesto. Como, no, hoy en día los músicos ya realizan sus propios trabajos, tanto en temas de maqueta, de encuadernaciones, o sea, todo eso ya lo hace ya el músico, ya no paga también por ese trabajo que antes se realizaba, pero cuesta, o sea, cuesta. Sí, o sea, sí, todo es por trabajo. Supuesto, y aparte, bueno, dentro de, no se externaliza ni por ahí en ese caso, y se paga a una tercera persona, pero lo que vos estás diciendo, hay que saber, hay que instruirse, hay que ir haciendo ensayo-error, muchas veces, por mucho que uno sepa o que uno vaya adquiriendo conocimientos, el error siempre está ahí, o hay partes del azar que uno no controla, y bueno, y hay que saber salir también de esas situaciones, y hay que estar preparado y tener un cierto rodaje para poder llegar a que todo eso se tome de la forma más profesional posible, que cualquiera pueda grabar hoy una canción o pueda hacer algo con un ordenador no implica que sin conocimiento no vaya a ser algo que tenga una cierta calidad, ¿no? Que es lo que también nosotros, en particular hablando de Absolom, es lo que estamos buscando, tener una profesionalidad y una calidad en cuanto a todo esto y redistribuyendo todas las tareas estas de las que estamos hablando para poder, hoy en día con tanta oferta musical que hay, que ya no es como antes, vuelvo a decir, hay tantas bandas y tanto acceso fácil que destacar requiere justamente eso, un nivel de exigencia mucho mayor. Claro, yo creo que hoy en día, con esa palabra mágica que todo el mundo hace, pues, oye, esto es un hobby, ¿no? Esto es un hobby. Piensas que, bueno, lo vas a hacer como te da la gana o como quieras, pero ese hobby necesita un profesionalismo, necesita, pues, ser muy, ¿cómo te digo?, instructivo, ser bien disciplinado musicalmente y personalmente también, porque por hoy supuesto. En día el músico, pues el rocker de hoy en día ya no es como el rocker de los ochentas, no, o sea no. que era muy muy amante hoy en día, y que los mismos guitarristas de antes pues tocaban la guitarra pues intuitivamente, ¿no? O sea, solo con escucha, pues ya sabían tocar guitarra. Claro, y el aprendizaje también era diferente, porque hoy en día cualquiera se mete a buscar una canción y tenés partituras, tablaturas, tutoriales. Antiguamente lo escuchás en muchas entrevistas de muy buenos músicos que dicen, me ponía un cassette a rebobinar o un CD, ya si era más avanzado, y a escuchar y a escuchar y a escuchar y a ir probando y tocando y perfeccionando a través del propio oído. Entonces el modo de aprendizaje le daba otro callo, digamos, tipo de le da esa, como te digo, esa seguridad, esa técnica que también pues tiene que llevar todo. Sí, por supuesto, y es mucha repetición, ensayo-error, muchas veces estar durante horas sacando, calculando, bueno, esto va mejor, esto no, esta parte se puede cambiar por este lado, el riff lo puedo invertir, lo puedo meter en otra parte, y eso es todo trabajo, no solamente de la parte creativa, digamos, o artística, sino que es una parte de trabajo de lo que decías antes, disciplina, de horas y horas de sentarte ahí hasta que el cerebro termina colapsando con el clic del metrónomo. Bueno, o con... Bueno, tú eres guitarrista, o sea, ¿tú llevas toda la vida tocando guitarra o eres multi-instrumentista? Bueno, yo en realidad crecí en un ambiente musical. Mi padre, Carlos Leguízamo, Carlitos de Todo Foto, allá en Argentina, era fotógrafo de toda la escena del rock en Argentina, en la época de los 80, un poco del final de los 70. Y claro, yo crecí en el negocio de fotografía de mi padre. Mi padre escuchaba mucha música progresiva, Crucis, Rush, además de todo lo que puede ser el rock argentino, ¿no? Charly García, Luis Alberto Spinetta. Y mis hermanos mayores, que yo soy el más chico de cuatro, ya metidos en cosas como el metal, mis primeras escuchas de Metallica, de Megadeth, Pantera e incluso la escena punk, tanto local, Mal de Parkinson, Flema, Dos Minutos, como el punk internacional. Entonces creces Parkinson, en ¿Parkinson me suena? Esa Mal de banda. Parkinson es una banda de mi ciudad, de Mar del Plata, de la época de los 90, que eran, creo que siguen activo, no estoy seguro, no sé si me equivoco, pero una banda muy, muy, muy buena, muy recomendable. Su primer disco, Uno, se llama. Yo tenía 8 o 9 años y mis hermanos lo ponían a todo volumen en casa. Entonces, bueno, creces, ¿no? Con eso. Yo me despertaba en el negocio de fotos con 4 añitos y estaba mi papá escuchando la radio y sonaba Rata Blanca, Virus, Charlie, todo esto. Entonces, quieras que no, ya tenés un conocimiento y adquirís un gusto musical. Y por otra parte, en el colegio yo tuve una profesora de música muy buena, Cecilia García, que la recuerdo hasta el día de hoy. Tenía oído absoluto y nos enseñaba a leer partituras y demás. Pero arranco con la guitarra ya a los 15 años, viviendo ya en España. Siempre habiendo querido tocar la guitarra, desde los 7, 8 años, dije, quiero tocar la guitarra. Y la posibilidad se me dio estando acá en España, y empecé con 15 años, lo típico, ¿no? Una guitarra medianamente, lo que se puede. Empecé como diestro, yo soy zurdo. Ay, imagínate, tío. Y un amigo, de las ganas que tenía de empezar a tocar, empecé a tocar como diestro porque un amigo me prestó una guitarra. Y cuando digo, bueno, no estoy cómodo, y me pudieron regalar mi primera guitarra. ¿Quién te regaló la guitarra? Sí, me la regalaron mis padres. Fue bien. Como, sí, la verdad. Los reyes buenos, ¿no? Sí, más cumpleaños. más por cumpleaños, y la verdad que encantado, todo el día me encerraba en la habitación a sacar temas de lo que podía, ¿no? Soy fanático de Kiss, a sacar temas de Kiss, sacar temas de Charly García, sacar temas de Metallica, y hasta que después, bueno, con el paso del tiempo, un par de añitos, pude mejorar un poquito, pasar a otra guitarra, que es una de las que uso actualmente, una Jackson preciosa. y empezar a buscar bandas, a empezar a buscar músicos, gente con la que esa hambre por... Yo me acuerdo de Charly García también. Charly García, un Cerati. Cerati también, que en paz descanse. Spinetta son los grandes de la música. ¿Cómo es este...? Papo. Papo, sí, por supuesto. Papo sí, también, gran ídolo, gran ídolo. Después también por el lado más del heavy nacional, además de Rata Blanca, está Alma Fuerte, Hermética, toda esta banda, Ricardo Iorio, que falleció hace ya un año. Toda esa escena de ese metal más tirando al trash, a esa parte más pesada. De hecho, Walter Jardino tocó en B8 con Iorio. Y son toda una escena que vas V8, creciendo con ellos. V8 es como decirte la raíz principal de toda esa camada de bandas. De ahí sale Orcas, sale... Claro, pues, exacto. Pues un montón de ramificaciones metaleras que... Rata Blanca, Hermética, pues ahora siguen con esta gente de La H No Murió, que estaba por aquí. Sí, sí, yo de hecho fui a ver al Tano Marcello, que vino hace poco, sí, haciendo el tributo por la muerte de Iorio. Estuve también viéndole al que fue vocalista, se me va, Samavir. Sí, sí. O sea, qué buenos, tío. Y sí, ahí en V8, la verdad que es eso, es lo que decís, fue el caldo de cultivo para todo lo que fue saliendo después, que salió Iorio decide formar Hermética, después Retro Satán, ¿te acuerdas de Retro Satán? Sí, sí, después, ¿te acuerdas de Bloque? Sí, es que había un, de ahí salió, aparte salió todo. Estoy poniendo todo, estoy poniendo cachondo, Es que claro, la música, tío. Mira, sí, que sí, a Rubén Cuenca es un gran amigo de Retro Satán, quiero mandar un fuerte saludo. Aunque no está escuchando, pero bueno, ojalá. Le mando un saludo igualmente, sí, sí, claro que sí. Y lo mismo a Simone. Joder, macho. Malón, Animal, tenés un montón. Hablando puramente de Argentina, después, yo casualmente hace 10 años fui a Perú y justo tocaba Rata Blanca y los fui a ver en un festival y descubrí bandas como Trémolo, que es una banda peruana muy buena también de ese mismo estilo, ¿no? Power metal. En toda Latinoamérica al final se curtió mucho y se fue expandiendo mucho el amor ese por el metal. Aparte que es una pasión. Así como dicen con el fútbol y demás. Porque sabes que una banda iba a ir y no sabes cuál es la próxima vez que los vas a ver. Quizás en Europa, Estados Unidos, es más fácil decir, bueno, el año que viene hacen otra gira. Pero allá es que era como. No sabes si va a ser la única oportunidad de tu vida de ir a verlos. Entonces, y sí, eso es lo que pasa. Bueno, con las bandas norteamericanas están siendo un poquito más consecutivos. Pero con bandas españolas, bandas europeas, eso pasa. Sí, sí. Cuatro o cinco bandas que van cada año, pues. Mira, pero la mayoría, mira, mucha gente me escribía de Argentina diciendo cuándo para verle a Muro, cuándo para verle pues a bandas como pues, Natal Pride, ¿sabes? Sí, o sea, bandas ochenteras que no han podido ir, tío, que se han quedado aquí y que por razones obvias o otras cosas, pues no han podido cruzar el charco. Claro, es lo que decíamos un poco antes, ¿no? Al final toda la parte logística, toda la parte logística que la banda no controla a veces, que es decir, vamos a hablar un poquito con tu compañero Sebas Sousa, ¿qué te parece? Perfecto, ahí vamos a ver qué nos cuenta el gran Sebas, que está por el norte. Oye, tenía que estar aquí, pero por cosas de trabajo, creo, y tuvo que irse para el norte. A ver, ¿a dónde está? Vamos a... Error de llamada nos pone. A ver, vamos a ver. Ahora sí, vamos a ver. Pues, oye, qué bueno. Seguimos aquí en Zona del Metal. Pues, estamos hablando con el gran Jared, guitarrista de la banda Absalom, y que pues hoy nos estamos aquí poniendo a tope con el metal, compartiendo. Bueno, pues del otro lado tenemos al gran Sebastián Sousa. Hola, Sebas. Hola, buenas, ¿cómo va por ahí? ¿Qué onda, Sebas? ¿Cómo estás, amigo? Los estaba escuchando desde acá, desde Vigo. Ah, Vigo, está en Vigo, mira, está en Vigo. Está en Vigo. Bien, bien, querido amigo, pues gracias por atendernos un ratillo. Vamos a hablar un ratito, pues también, mientras también vamos a engancharnos con Emiliano, también hablar hasta que venga Maolo, que Maolo, pues, está por ahí viniendo ya. Y la verdad que como por aquí está que llueve, pues seguro que habrá atascos fulminantes por Madrid. Bueno, Sebas, ¿qué te ha llevado por ahí, por Vigo esta vez? ¿Vas en un plan de trabajo, musical o profesional? Un plan de amigos y de paso musical. Ya de paso que vine, estoy buscando unas fechas, unos vuelos para mí, de mi proyecto solista, acá. Que ya me han dado fechas, así que nada, estoy con un amigo y buscando unas fechas, que hay que moverse porque si no se mueve uno, no van a venir a buscar a la puerta de la casa, obviamente. Sí, cae mucho mojo a las articulaciones y luego ese brazo no puede moverse como tiene que moverse, ¿no? Tal cual. Oye, Sebas, bueno, pues, ¿cómo está yendo todo ese preparativo ya para ese concierto? Jared acá me está impresionando, la verdad, porque me acaba de decir que también es argentino, que tiene otro compañero también de Sudamérica que forma la banda. O sea, que al final, cuando venga Maolo, pues, le preguntaré a ver las expectativas de la sangre latina, ¿no? Que están dejando acá pues esa pasión también por el metal, ¿no? No, sí, bueno, a ver, el metal es el metal, de dónde venimos cada uno, a mi punto de ver es irrelevante. A ver, el metal es metal y acá o en otra parte del mundo nos vamos juntando por esa pasión, sea de donde seamos, y lo importante es hacer buena música, compartirlo con los compañeros y salir a disfrutar. No, pero es que no, a ver, que la gente no me entienda en plan mal, sino que me entienda en plan... No, para nada, para onda, nada, para de como buena onda. Claro que sí. O sea, que me parece bien, pues, que esos lazos se unan, que esas buenas convivencias culturales también se fusionen, porque, el metal en Latinoamérica también es muy, muy apasionado, se hace mucho buen metal. Y aquí igual, o sea, y cuando te juntas con gente creativa como la que están, pues oye, sale lo que sale. Al final, pues el que lo va a agradecer somos nosotros los fans. Creo que sí, por supuesto. Claro, es tal cual lo que estás diciendo. ¿Cuándo vuelves, Sebas? Mañana ya estaré estaré por Madrid. De vuelta a la rutina, a los ensayos, a trabajar en mis cosas del día a día. Uh-huh. Ya hoy, que es sábado, que bueno, ahora hace un poquito de frío, estoy atrás de un árbol, medio escondido para parar el viento, que estábamos tomando una cañita acá con mi amigo. Y bueno, pero bueno, mañana ya estaré por ahí. ¿Hace mucho frío por ahí, por el norte? Es que no es que es frío el viento, cuando empieza a soplar un poquito el viento y a mí que no me gusta estar con mucha ropa, bueno, nada, en este momento está haciendo un poquito de frío. Qué bien. Bueno, oye, háblame un poquito de Absalom, ¿cómo ingresas a la banda? ¿Cómo fue tu llegada? Bien, por estas casualidades de la vida, no sé si... Porque yo justo recién me enganché en el enlace escuchando que estaba hablando Jared algo de unas bandas de metal de argentinas, y no sé si está ahí Álvaro presente. No, están llegando, están acá abajo. Ok, están en camino. Bueno, te habrá contado, supongo que te habrá contado Fernando, si se lo hiciste también a Fernando esta pregunta, que fue por medio de Álvaro, estas casualidades de que yo ya hace 3 años que estoy acá en España y bueno, coincidimos con Álvaro para otra banda que no pasó nada, quedó el contacto y que esto y que lo otro, y bueno, un día me consultó si me... Bueno, se corta, ¿se cortó? No, sí, pero sigue. A ver, bueno, el viento que se lleva la señal y luego la vuelve. Tú tranquilo. Ok, decía que por esas casualidades de la vida, para resumir, fue por culpa de Álvaro, por decirlo de alguna forma. Ah, mira, pero bien, ¿qué tal estás? ¿Cómo te sientes Ahí no, no, bien, estamos tratando de defender esta etapa nueva de Absolon que con la nueva formación del disco este de La Hora del Caos, y bueno, por salir a tocar. Y después de eso, con planes de componer temas nuevos. Pues la verdad que pues oye, da gusto saber pues que esa es buena información, esas noticias, porque son cosillas que a veces se nos escapan. Yo les decía que se nos escapan, y el poder tenerles aquí presente, pues oye, nos vamos a poner al día con Absolon. Sí, de hecho, bueno, con Sebas nos estamos juntando. Como tenemos dentro de Absolon muchas partes de muchas armonías, muchas melodías que conjuntar, también ya hemos arrancado a empezar a componer, yo desde la parte lírica y también desde la parte de rítmica o melódica, junto con él, nos hemos juntado algunos días y ya hay algunos materiales que, pasando estas fechas que tenemos que trabajar y perfeccionar, ya empezaremos a trabajar un poco en el hecho de sacar material nuevo y material con la nueva formación, por supuesto. Genial. Estaremos pendientes de eso. Y no se olviden de compartirnos también esa información, por favor. Por supuesto. De los primeros en saberlo, vamos a venir acá a compartirlo. Genial. Eso. Oye, Sebas. Entonces, pues, tú en tu proyecto en solitario, ¿cómo te estás cuajando? ¿Cómo te estás moviendo? Bueno, como dije hoy anteriormente, esto es contactos, boca a boca, golpear puertas. Cada una puerta que se abre se cierran 200 por detrás. Es muy difícil, más como solista, con un proyecto instrumental, de guitarras. No es fácil, pero tampoco es imposible. Yo creo que está todo en la fuerza de cada uno, de voluntad, para llevar a cabo sus sueños. Así que trato de prepararme lo mejor posible en casa, ensayando, componiendo, grabando y después golpeando puertas para conseguir bolos. ¿Nos puedes dar algunas fechas que tengas ya confirmadas, si se puede? Bueno, sí, está ahora la del 14 con Absolon, que también toco como solista. Después tengo una del 28 de marzo en Rockville con dos bandas amigas, que en la otra está Álvaro en su tributo a Dio. Después tengo otra el 26 de abril en Pinto y después tengo otra el 3 de mayo en The Rock Lab con una banda de Barcelona que suenan muy bien. Qué bien, oye, entonces está bien, bien movidito. A ver si más adelante pues te vienes acá, nos dejas ahí un acústico en vivo. Y me quedo pendiente. Sí, te quedaste pendiente y bueno, pero lo importante es que vaya todo bien, lo importante es que sigas ahí con todo ese proyecto solitario y que pues se abran más puertas, como tú dices. Sí, de hecho ya hoy cerré una fecha en Valencia para el 27 de diciembre. ¿Se cortó? Sí, te escuchamos. Ok, eso, que te decía que también tengo el 27 de diciembre y después otras más en Vigo que todavía no las cerré, pero ahí tengo unas opciones como para cerrar fechas. Bueno, pues oye, por acá te quieren saludar también, ya tenemos aquí al completo a tus compañeros, a Maolito y a... Compae, ¿cuándo tocas? Que voy a ir a verte. ¿En Valencia has dicho? 18:45 pasé el horario yo. Joder. ¿Qué pasó, boludo? A ver, ahí. ¿Qué pasa, boludo? Estoy. ¿Qué pasa, loco? No, nada. Estábamos hablando un poco mal de los compañeros, pero ahora que ya están presentes, vamos a tener que empezar a hablar bien. Muy bien, más te vale. Bueno, pues entonces, Álvaro, pues oye, entonces quedamos ahí con esa buena energía y con esa esperanza de tenerte por acá en cabina también para hacer... una charla y que nos dejes ahí también ese guitarreo que lo vamos presentes. A organizar, Patrick. Sí, lo vamos a organizar y prometo ir. Pues nos vemos, y no pasa nada, nos vemos en Toledo o en Madrid, una de las dos. Tengo que caer. Gracias. Así que pues por ahí estaremos, ¿vale? Gracias por el llamado. A ti, hermano, cuídate. Y bueno, ahí despídete de tus compañeros. Un abrazo, compadre. Un abrazo, Seba. Nos vemos en el ensayo y el que llega tarde paga la cerveza. Vale, vale. O sea, siempre bueno, le va a tocar entonces a Maolo, ya sabemos. Venga, chao. Saludos. Bueno, vamos a hablar ahí mientras se prepara Emiliano. Vamos a hablar un poquito también. Ya tenemos acá a la gente de Absalom. Pues, oye, yo no sé si decir la banda granadina, la banda madrileña o la banda de Naciones Unidas. ¿Cómo es esto? Bueno, la Mauro. Verdad es que la música es del mundo y el mundo es de la música, digamos que donde queramos decir. Muy bien. Vale. Entonces, digamos, pues Absalom. El heavy metal del mundo. Hombre, sí, creo que lo más importante es que la música te une, ¿sabes? Y no hay fronteras para la música. Yo creo que aquí ya vemos Sudamérica, Centroamérica y con Andaluz. Como diga lo de Sudamérica de tortas, estoy solo. ¿Eh? Hombre, creo que estamos dominando el mundo. Bueno, vamos a hablar un poquito. No, la verdad que me da gusto tener a Absalom aquí en cabina, pues. Muchas gracias. Y también de conocerlos personalmente. Hombre, un placer, Patrick. Porque acá con Maolo, pues ya nos conocíamos, pero pues todavía me faltaba conocer al resto. Y todavía me queda Sebas y a otro más. A Will. Y a Will. O sea que un saludo para Will también. Bueno, Jaref Álvaro, bajista. Y pues Maolo, a ver, Maolo, cuéntame batería. Un poquito. Después de lo que pasó con Israel y toda la vaina, pues no te quedaste quieto, tío, porque tú eres un culo inquieto. O sea, bueno, a ver, la... Te pusiste, te enfundaste el overol y dijiste, voy a demostrar lo que siempre he sido, ¿no? A ver, un músico apasionado. Muchas veces la vida da muchas vueltas, ¿no? Y nunca sabes ni comprendes el por qué todo esto, ¿no? Siempre hay alguna razón, ¿no? Yo no voy a entrar en debates y... De hecho, la música está para disfrutarla y para juntarse. Y ya está, entonces ya está. Hoy en día, fíjate que la banda, pues como decías tú, ¿no? Ni yo mismo me puedo decir de dónde somos. Si de Granada, de Nicaragua, Argentina, Venezuela... Entonces por eso digo que la música, bueno, es del mundo y la situación pues ha requerido esto. Y bueno, aquí estoy con otros compañeros, otros amigos. Tenemos unos puntos musicales, pues cada uno tiene el suyo, pero bueno, el diálogo, el trabajo es lo que hace también, ¿no? Fomentar todo el proyecto. Bueno, yo quiero preguntar, bueno, Álvaro, a ver, preséntate tú. ¿Es cervecita? No, lo tengo de conductor asignado, Maolo. Ah, vale. No puede tomar, ¿vale? Una Fanta naranja, yo de su madre. Tiene una cola, pero dije, no, una Fanta naranja. Oye, ¿qué te iba a decir? Preséntate, Álvaro. Mucho gusto, pues mi nombre es Álvaro, actualmente soy bajista de Absalom. Vengo de Nicaragua, ya tengo 6 años de estar por la madre patria. España. Bueno, así le conocemos en América. En América, pues, sí, la ¿no? madre patria, sí. Sí, sí. De hecho, yo soy de Ecuador y igual la madre patria. Claro, claro, es un decir, ¿no? Para referirse a España. Y bueno, tengo ya 6 años de estar por acá. Yo, bueno, en Nicaragua tenía una banda de power metal también, uh-huh. que se llamaba Cripta, que bueno, actualmente están en función, están activos. Y me bueno, suena, la verdad es que me suena haberlo pinchado por aquí. Pues a lo mejor, ¿sabes? Cripta. Pues, la verdad es que fue una banda que dio bastante ruido allá en mi paisito. Y pues ya una vez que estuve aquí, pues estuve ausente musicalmente como unos 3 años. Y a los 3 años me incorporé en un tributo a Dio, se llama Hungry for Hell. Uh-huh. Y luego de eso, pues ya he rodado un poco por acá, por España, con el tributo a Dio. Y actualmente pues ya estoy incorporado en las filas de Absolum. Y pues que es algo que a mí me nace porque me gusta tocar música original, ¿sabes? O sea, que no tengo nada en contra de covers, porque me encanta tocar covers, lo amo. Pero siempre me ha encantado a mí tocar música propia también, ¿me entiendes? Porque eso es el reflejo y el sentimiento que uno demuestra a la hora de componer y de crear música. Oye, yo creo que no es malo el decir que uno se toca covers, porque hombre, que no. Yo creo que el músico en sí, sus primeros pasos, su primera formación son tocando hombre, la claro, música de sus de, así es, yo creo que ahí empieza la preferidas. Influencia, ¿no? Ahí va claro, creando las claro. influencias. Y vos dices, ¿cómo tocan estos tíos? ¡Qué bárbaro! ¿Qué banda, ¿qué banda era? ¿Tú escuchabas? ¿Qué banda? Hombre, mira, yo escucho heavy metal desde el 87. Sí, ¿sabes? Pero ¿qué banda te trajo a este mundo? Pues Iron Maiden, aunque en los 80 escuchaba bastante glam también, como Motley Crue. Bueno, era el tiempo del glam tiempo, también. Era el tiempo, sí, o sea, Bon Jovi, ese tipo de cosas, pero cuando escuché Metallica... Van Halen, cuando escuché Metallica, comencé a escuchar Sepultura, ya comencé a explorar un poco más, ¿me entendés? El trash me encantó completamente. De hecho, recientemente fuimos Vecino Osborne, que diga Ozzy Osborne. Ozzy Osborne, claro, ese es uno de mis... Vertigo Osborne, ¿no? Igual que Judas Priest. Una vez con unos colegas en Granada nos pasó un caso en el Corte Inglés, porque le preguntamos allí a un comercial, oye, perdona, el disco de Ozzy Osborne... Se pone el tío, sí, tengo uno. Nosotros, coño, me cago en la hostia. Y viene el tío, toma, cago en Dios. Y estos vestidos Borne, no, Ozzy Osborne. Si no había llegado todavía. ¿Lo conoces? No, a ellos no lo conozco. Sí, sí. ¿A quién? Coño. Bueno, de hecho, nosotros recientemente. Ranchera. Con Álvaro recientemente, hace un par de meses, fuimos a ver a Cradle of Filth. Sí, juntos. Ya fuimos escalando también. Creo que en eso lo hemos hablado también nosotros personalmente. Que uno empieza con algunas bandas con ciertas influencias. En mi caso, por ejemplo, como te comentaba antes, de Kiss o de todo lo que es el rock nacional. Pero después, como que uno va escalando, ¿no? Va encontrando. Te vas introduciendo. Se va agudizando el oído. Un amigo que te dice: mira, escuchate este otro. Y después vos pasás otro disco. Y después decís: a ver si hay algo un poquito más heavy, a ver si hay algo diferente, a ver si hay un poquito más experimental. Y ya empezás, ya como te diste cuenta, estás escuchando Brutal Death Metal. Y yo, por la pregunta que ha hecho. Si hablo me pegáis. A ver, yo por ejemplo, a ver, lo del tema de los tributos, una cosa es que tú escuches canciones y otra cosa es que plasmes canciones, ¿vale? Y sobre todo que está todo saturado, porque yo a lo mejor un tributo a Dio lo entiendo y lo comprendo porque Dio, hombre, no, Dio está, ya falleció, no está con nosotros. Pero joder, tío, hay banda tributa, no sé qué. Están tributo los a Iron vivos. Maiden, el tributo a Metallica. No, de eso. Yo de siempre, cuando he escuchado música, he escuchado todo menos la batería. Mucha gente me dice, coño, ¿cómo? Yo siempre he escuchado la voz y la guitarra. ¿Sabes lo que me ha despertado? A intentar plasmar eso a la batería. ¿Por qué? Primero, para tener un estilo propio, ¿vale? Si muchas veces a lo mejor me cojo una canción de Maide o de no sé qué, la improviso y digo, a ver dónde coincido y dónde no coincido. O, ¿me entiendes? Yo creo que hay bandas también en donde se plasma eso, ese sonido. Sí, pero lo que personalizarlo. Hablando, lo que estamos hablando es lo que decía Álvaro. ¿Sabes? Ya es un poco lo que es la creación. Eso se está perdiendo. porque ya la gente lo que hace es copiar de lo que escucha, ¿sabes? No sé, igual me equivoco, no soy... Hay un punto de quiebre en lo que tiene, o sea, en lo que dice Maolo, que tiene razón, por supuesto, que, como decías antes, ¿no, Patrick? Todos empezamos tocando cover porque queremos emular nuestros ídolos, porque claro, las canciones que te llaman y que te gustan es lo que intentás. También después vas agarrando influencia y vas moldeando tu forma de tocar un instrumento o de cantar o de hacer una performance según lo que vayas agarrando de cada parte. Una frase que dijo una vez Charly García, que hablábamos antes, es: el que le roba a uno es un ladrón y el que le roba a todos es un genio. Entonces, al final es eso, te vas nutriendo, vas agarrando y empezás, es como el punto de partida, poder hacer covers y está bueno. Lo que pasa es que ya hay un punto en que al músico le tiene que nacer un hambre por decir, que, plasmar esto. Y yo creo que ahí es donde ya se diferencia ya lo del músico normal o y lo del músico genio, como tú dices. Ahí yo creo que ya viene la diferencia porque ya sale su talento intelectual también. O sea, aparte de eso, te nutrís de absolutamente todo lo que te lleva. A mí me gusta, por ejemplo, mucho la lectura. Yo a veces he sentado aquí a gente que dice que se les caen las canciones de la cabeza. Y yo no soy capaz de apuntar un par de estrofas. O sea, son cosas que yo creo que también tienes que tener y estar tocado por la varita mágica, hombre. No, sí, a ver. No, sí, también es normal. También punto de lo que hablábamos antes de la disciplina y del trabajo, de todo también. lo que te estás nutriendo y todo lo que experimentás, tenés que tener una cierta disciplina a la hora, por ejemplo, de componer letras. Y tenés que tener un léxico variado, tenés que saber de métrica. Hay cosas que sí que te pueden hacer naturalmente y es un privilegio, pero hay otras cosas que también hay cierto punto en el que hablábamos de perfeccionar, de terminar de pulir. Ahí ya entra esa parte del estudio, la disciplina, de ese toque de varita mágica también que decís, que es esa yo creo pasión. Que eso es fundamental. Mira, este señor, yo claro, este señor le conozco, como yo te lo comenté hace un rato. O sea, las cosas como son, o sea. Y yo le iba a hacer una pregunta, y las voy a hacer antes de que se me escape de la cabeza. Porque estoy mayor y ya las cosas se me van. Mira, la neurona ya está fallando. Vamos. Mira, escúchame, yo cuando era más muchacho, empecé escuchando mi banda, la que yo empecé con todo esto, pues, fue Ángeles del Infierno. Claro, claro. Hombre, esa es una banda ícono, ¿eh? Y Kraken y Panzer. Que fueron las que empecé yo escuchando, ¿me entiendes? Gracias a un amigo, que paz descanse, que ya no está entre nosotros, que me dejó metiendo el gusanillo este. Y entre ellos estaba Israel, que a mí me picó la mosca con la música de Israel. Después te voy a contar una anécdota, ¿vale? Cuando yo le conocí a este señor, digo, no puede ser, tío. O sea, los años que han pasado y mi puñetera vida, ni por sueños, digo, estar sentado aquí con el fundador de Israel, de una banda de la que a mí me impactó mucho Mafia, ese discazo, donde venía la mujer ahí que hasta le tatué a un cuñado mío, esa, bueno, con Boli, que un muchacho de 8 años me ponía a dibujar, tío. Y al final lo tenía sentado aquí conmigo y digo, claro, pero eso es lo que a mí, por ejemplo, me agrada de la música, ¿no? El de gente de tan lejano, ¿sabes? Y que llega un punto de la vida donde coinciden, ¿no? Pero y tú cuentas tu experiencia como a lo mejor. Pero hay músicos y hay músicos, claro, sí, que son terrenales, con los pies de plomo, que están en la tierra, como hay otros que se alzan. Claro, por ejemplo, lo he dejado bien claro, ¿vale? Yo soy una persona que no tengo ni idea de música, nada, cero. No digas tanto, ¿me entiendes? No, a ver. O sea, con el tiempo va aprendiendo. No has estudiado música, claro, o otra cosa. Una negra, sé lo que es una negra, coño. Maolo, una negrita. Maolo, ¿no? Aunque tú no lo creas, mira, y te lo digo, aunque tú no lo creas, tú eres parte de la historia del rock de España y del heavy metal. Claro, pero lo que hablábamos es que yo, por ejemplo, si he sido una persona que necesito como 10 veces más que cualquier persona, pero esas 10 veces intento, ¿sabes? De boom, boom, boom, boom, boom, porque sé mis debilidades. Entonces, ¿qué pasa? Que bueno, ya tenemos también una edad, un tiempo que dices, joder, qué putada no haberme pillado, ¿no? También estudias, también das con gente de PM como estos señores. Oye, tal, aquí sobra un golpe, hostia. Y yo digo, me cago en la madre que parió los cabrones. Ahora sobra un golpe. ¿Tú? Bueno, de hecho, yo cuando... ¿Sabes? Entro. Hasta que la juventud, hacen las cosas. Es lo que decían delante, la juventud de hoy en día ya está preparada, claro, a todo esto. No, pero aparte, de hecho, yo, por ejemplo, soy un guitarrista, no he tenido clases de guitarra, yo soy autodidacta. Pero eso, hombre, me refería. Cuando entro en Absolon, que tenemos la reunión, que lo que comentaba antes, ¿no? Que fue por medio de Álvaro también, que nos conocimos hace tiempo por un grupo de Facebook buscando músicos. No se dio porque él ya tuvo un proyecto, pero seguíamos en contacto, y que después de un concierto me lo encuentro, le digo, por fin nos ponemos cara después de muchos años, un abrazo, y a los pocos días una amiga que también la conocía a él, con la que fui a ese concierto, me dice, me está pidiendo tu número, Álvaro, y me llamó para entrar en Absolon. Yo me encuentro... Yo me encuentro... Ese pibe era mío, era para mí ese pibe. Es un machote mi Álvaro. Eso es un ligoteo. La excusa era de la banda, pero en realidad había otras intenciones. Pero claro, llegamos a la reunión y lo conozco a Seba Sousa. Y cuando nos juntamos por primera vez a ensayar por nuestra cuenta las melodías, todas estas partes que tenemos que hacer armonizadas y demás, y me encuentro con este guitarrista que decís, Dios mío, o sea, la trayectoria que tiene, la pulcritud, prolífico, un guitarrista de esa altura, y yo digo... me tengo que poner a la altura, muy señores, virtuoso, me tengo que poner virtuoso, a trabajar, sí. Tengo que estar a la altura de este proyecto, tengo que estar a la altura de esto. Y era juntarse y clicando, ya te digo, metrónomo horas y horas, ya que te está quemando el cerebro el metrónomo, y repitiendo, pobre la mujer de Sebas cuando nos juntábamos en su casa, digo, la estamos volviendo loca, pobre mujer, con la guitarra sigue repitiendo siempre lo mismo. O después él venía a mi casa y decir... cuadrar ese punto de decir, trabajo con gente que tiene un nivel y yo quiero aprender y nutrirme de eso, de trabajar con esa gente y de poder al mismo tiempo yo mejorar como guitarrista, que es un impulso también de decir, tengo que hacer esto, hay un ensayo, tengo que estar a tal hora, pues es un sábado y no tenés ganas de hacer nada, pero tengo que ensayar. Escucha, me voy a andar temprano. El que lleva lo de la hora bien soy yo, ¿sabes? ¿Eh? Siempre llego tarde, me cago en mi muela. Nunca ha sido tan así, ¿sabes? Y al final es eso, eso te va empujando, y sin darte cuenta, cuando mirás para atrás, de estar haciendo eso, repeticiones, y de ponerte con una cosa o de ponerte con otra, o de probar ensayo-error, te das cuenta de que has mejorado y has hecho una progresión con el paso del tiempo dentro de la música. Ya te digo que yo, siendo guitarrista autodidacta, voy aprendiendo pequeñas cosas, y de cada detalle, que aparte nos lo decimos sin ningún problema, hey, te estás yendo acá de tiempo, esta parte vamos a repetirla, vamos a hacer lo otro, y no pasa nada, porque no es una cuestión de egos, es una cuestión de, es por el bien mayor. ¿Cuál es el bien mayor? La banda. Que salgan las cosas de manera prolífica, lo más profesional posible, y después también poder cohesionar todo eso y decir, caes todo junto, y se nota eso. Oye, pero una cosa, y voy con la pregunta. Vosotros, en sus respectivos países, bueno, en un sitio musical, en el corazón, habéis escuchado a Rael, ¿no? En su momento, y cuando coincidieron con Maolo, ¿Cómo se...? Déjame, déjame que te voy a contar la anécdota. Cuéntame. Yo a Rael llegó a Nicaragua, ¿sabes? Yo de hecho no fui a concierto, pero tenía un colega mío que sí fue al concierto a verlos a ellos. Ese tío llegó, pero flipando con a Rael, que estaba súper... O sea, que le encantó el grupo. O sea, la primera vez que los escuchaba y él llegó súper encantado. La cosa es que quedamos un fin de semana para platicar, y entonces él nos comenzó a contar lo del concierto, y entre las bichas comenzó a poner música de Israel. Pero esa noche fue de Israel completamente. Israel toda la noche. Toda la noche Israel, hasta que uno de mis colegas, loco, ya me tenés hasta aquí, son Israel, loco, déjame poner otra cosa, le decía. Y entonces, pero mira qué bonito, sí, la situación, pues, Israel yo lo tenía ya en mente, pues, porque ya lo había escuchado mucho. nunca me imaginé yo que iba a conocer al batería y que iba a tocar en un proyecto. Escucha, yo tampoco nunca me imaginé de estarlo harto en escenario en Nicaragua, ¿sabes? Y decir, vamos a tocar esta del primer disco. El segundo del futuro. Pues yo mira, sí, y... pero si llevo años sin tocar este tema, los cabrones están improvisando ahí, loco perdido. Sí, de hecho cuando lo conocí a Maolo, le pedí que me hiciera un video y que me saludara a mi colega. Y a mis colegas de allá de Nicaragua. ¿Y ahora qué dicen que estás tocando con... Ahora que joder, están que no lo creen, joder, loco, puta, ¿cómo es el mundo de pequeño? Dicen. Ah, es un pañuelo. Es un pañuelo, tío. Y esto de la música y del rock, lo bonito, lo que yo siempre digo, mira, yo con el programa vengo aquí, mucha gente le dirá, vas a pasar el tiempo, porque siempre me preguntan que cuánto me gano aquí, que cuánto me pagan, que... ¿O cuánto pagas tú? No, eso lo preguntan. ¿Sabes? Eso no lo preguntan. No, mira, y cuando les digo, pues oye, no, a mí yo no me pago luego porque me gusta. Bueno, entonces, parece que deja de tener ese valor, pero me la suda. Porque el valor para mí es esto, tío. Exacto, pasar el momento. Estar con la gente que hace la música, que son ustedes... Y tomándome una chela aquí, claro, hombre. Joder. Y bueno, y tu trabajo es de que llega la gente, que es lo que muchas veces, si eso no lo aprecian, pues aparte, se pierden. Aparte, cojo y les digo a mis colegas que no les gusta el rock, porque la gente que les gusta el rock, pues conoce. Bueno, digo, mira, un video. Mira, este de aquí, este es mi colega. Y mira, aquí tomo una foto. Hostia, dice que mira. Claro, o sea, y esas cositas así, pues. Es que al final, cuando es un. Y también, o sea, alabarte en esto de decir es un hobby que lo estás llevando con un profesionalismo y una forma, o sea, por decirle hobby, porque lleva lo que decíamos antes, mucho trabajo por detrás. Que sí, que la gente decís que no le da valor, pero si a vos realmente te sirve y te apasiona, eso es lo que tiene la música. Es un lenguaje universal. Vos te vas a un concierto y estás metido en el pogo, en el mosh pit, y te caes porque te tropezaste, y antes de que toques el suelo te están levantando dos desconocidos. Sí, o ves, sí, a alguien que se larga a llorar por el concierto y lo abrazás. Y me pasó hace poco con una banda de deathcore que fui a ver también, un pibe que lo veo llorando y le alcancé un pañuelito. Y se me da vuelta, escucha, y me abraza como si fuera. Y llegas así a un concierto, no conoces a nadie. Ahí. Y cuando sales de ahí, sales... con siete amigos. Mira, brother, te voy a contar. Es como cuando llegó hace poco, que ahorita está cumpliendo, ¿cuántos años? Fue en el 2008, que por primera vez pisó Iron Maiden en tierra centroamericana, que fue en Costa Rica. Costa Rica se bordó todo Centroamérica. Estaba Guatemala, Honduras, Salvador, Nicaragua y Panamá. Estábamos todos los países centroamericanos. Y bueno, creo que estaba también, y hasta gente de Colombia llegó. La cosa es que eso era una hermandad, bro. ¿Y tú de dónde eres? ¿Y tú qué? Porque era primera vez que, o sea, para mí eso era... Imagínate, que nunca me imaginé yo que Iron Maiden iba a estar tan cerca. Y entonces, a lo que voy es la hermandad que se prologa la hermandad. Que se prologa cuando estás en viviendo la música, ¿sabes? Y más sobre todo en el rock, creo yo, que se siente más esa pasión, porque el rock es pasión y es sentimiento, ¿sabes? Y entonces eso como que te une con las, claro, personas. Claro, hombre, a ver, la música heavy es una cosa que tiene muy peculiar a nivel mundial, y es eso. Siempre se ha hablado. Yo, por ejemplo, en Granada nos juntábamos gente de barrios, de los pueblos, ¿sabes? Y nos juntábamos peña enorme. Todo eso se ha perdido. Luego veníamos a Madrid a los conciertos, todos en el autobús. Y muchas veces llegaba la gente de Granada. Coño, ¿por qué lo sabes? ¿Verdad? Hay muchas voces, cabrón. Y luego me acuerdo que a lo mejor, incluso allí en Granada, nos juntábamos los punky, los heavy y los rockabilly. E incluso yo tenía colegas skinhead, ¿sabes? Que llegaba y decía que viene la peña de Málaga a tal hora, pum, pum, y lo apaleábamos. Porque ellos venían con otras intenciones. Entonces no le dejábamos entrar, ¿no? Y ellos se venían con nosotros, ellos a su rollo, cada uno se respetaba y lo que íbamos a pasárnoslo bien. Claro, entonces, claro. En Madrid, cuando veían a un heavy con un punky, que aquí se llevaban fatal, como un heavy con un punky. Nosotros allí, de litros de esto, del otro, cada uno con su música, claro, intercambiamos. No con su rollo, claro. Que yo me acuerdo cuando salió Metallica, todo el mundo eso, que es speed metal, pues lo que era trans metal así todavía... era como una palabra un poco... Y claro, estaba en Laya y decías tú, joder, no, se comentaba esto hace pum, hace... Sí, se fue acuñando el término al pasar del tiempo, que es lo que hablábamos antes un poco con Patrick, ¿no? De que la historia se va, cuando se está haciendo, no sabes bien lo que va a vivir de la misma forma. Pasan los años y te das cuenta, ah, esto es trash, esto es speed, hacíamos esto, hacíamos lo otro, y justamente... ¿Qué les parece si vamos a dejar un poquito de música para la gente? De eso la te iba a decir. Del caos, luego hablamos un poquito de este disco y me de parece lo que perfecto. Se viene. Y vamos a hablar también con Emiliano un poquito, okay. También que perfecto. Para ver cómo está la sensación de su venida y el concierto también. Genial, parece? Genial, genial. Bueno, buenísimo. Pues lo dicho, vamos con Ascensión. Ascensión, bárbaro. De Absolón. Absolón. Absolón de metal. Volvemos. Yeah. Bueno, pues seguimos aquí en Zona del Metal. Vamos a hablar un poquito con... irnos hasta Argentina para hablar un poquito con Emiliano. ¿Hola? A ver. Se nos está liando acá los cables. Ahora sí. ¿Hola, Emiliano? ¿Me escuchan ahí, Patrick? Perfecto, ahora sí te escuchamos. Bueno, ¿qué tal, bueno, Emiliano? Bueno. Muy buenas tardes por allá también, por Argentina. Y por acá ya buenas noches a la gente que nos está escuchando en los receptores. Pues oye, maestro, muchas gracias por atendernos un ratito. Por favor, es un placer. Bueno, por acá estamos en cabina con la buena gente de Absalom, la gente que te va a acompañar en la sala de Rose de Juclair en Toledo. Así es. Te van a echar un saludillo aquí. ¿Cómo estás, Emiliano? Acá te habla Jared. Un placer. ¿Cómo están, hermanos? ¿Cómo estás? Un placer. Todo bien. Bueno, ya preparando a días de emprender el viaje nomás. Muy bien. Ahí de poco. Un saludo de Maolo. Saludos, Emiliano. Maolo, querido, un gran abrazo, hermano. Igualmente. Ya nos conoceremos. Ok. Un gustazo, Emiliano. Aquí Álvaro, el bajista. Pues aquí Álvaro, te estamos esperando, mi hermano, para que pasemos una noche de rock and roll a full, con alguna birrita en el medio. Claro que sí, claro. Bueno, pues. ¿Cómo están los aires por allá? ¿Qué tal todo? La verdad que muy bien. Venimos de hacer un show el fin de semana pasado, medio de... ¿Hola? ¿Aló? Se cae la... ¿Ahí me escuchan? Sí, ahora sí. Bueno, les decía que nada, preparando ya, ultimando las últimas cositas para subirnos al avión y llegar a España. Oye, cuéntanos un poquito, ¿cómo está esos preparativos? ¿Dónde llegan? ¿Dónde va a ser el desembarco una vez que estés por acá? Bueno, estamos viajando el miércoles. Bien, con muchísimas ganas, mucha ansiedad. La verdad que es uno de los hitos, yo creo que es uno de los grandes hitos que vamos, y uno de los grandes pasos que vamos a dar con la banda en este primer desembarco por España. Llegamos el 6 a Madrid y nos trasladamos directamente a Málaga. Vamos a estar tocando el viernes 7 en Málaga. Después nos vamos para Barcelona, el domingo 9 estamos en Barcelona. Bajamos a Valencia, que el martes 11 vamos a estar presentándonos en Peter Rock. El miércoles 12 vamos a Bilbao. Jueves 13 Mallorca. Viernes 14 con mis hermanos de Absalom y Seba, un amigazo de muchos años, en Juncler, ahí en The Rose, en Toledo. Y el domingo 16 cerramos esta aventura en Madrid, en la sala Hangar 48. Oye, ¿y cómo se da? ¿Cómo se da esta venida acá, la primera vez que vienes? Es la primera vez también que cruzas el charco, ¿no? Con tu banda, España, o ya... Con la banda sí, yo he ido ya un par de veces. Yo tengo mis orígenes, mi familia es de Infiesto, es de la zona de Cangas de Onís, ahí en Asturias, así que yo he estado ya un par de oportunidades en Europa, en España, y es uno de los países que más me gusta recorrer por la calidez de su gente, porque son muy parecidos a nosotros, porque creo que hay una conexión transgeneracional y que está en las raíces, ¿no? En las raíces de mi abuelo era español, mi abuelo vino, emigró con la guerra, cuando finaliza la guerra de Franco, la guerra civil, así que yo tengo una conexión muy fuerte también con la historia española, me gusta muchísimo todo lo que fue la obra de Picasso, la obra de Salvador Dalí. Así que conozco, me gusta mucho Héroes, me gusta mucho Barón Rojo, me gusta mucho un montón de artistas, me gusta lo que hacen los chicos de Absalom, los chicos de Silverfeet, un montón de bandas con las cuales estamos conectados. Tuve la suerte de contactar y de hablar con algunos de los muchachos de Medina Zara hace unos cuantos años atrás, así que hay una conexión muy fuerte con el arte español en todo concepto. De hecho, Medina Zara está ya dando sus últimos, su última gira, sus últimos shows por acá. la despedida, pues no sé si irá, creo que Argentina también irá, o no tengo ahora. No está anunciado por acá. La verdad que eso ha sido también un poco de falta, porque la banda no ha trascendido también por Sudamérica. O sea, es una de las bandas que a lo mejor muchos países se quedan con las ganas de haberlos escuchado. Estuvieron a punto de ir a Estados Unidos y por cosas burocráticas con uno de sus integrantes no pudo ser, y al final ellos, el hecho que no iba a ir, ellos no lo dejaban entrar, pues dijeron que se solidarizaban con su compañero y no iban, en definitiva se quedó eso parado. Pero es una pena verle a Manuelito que se vaya ya retirando los escenarios, pero yo creo que el golpe del fallecimiento de su hijo fue muy fuerte, y eso yo creo que aún lo lleva muy muy reciente, y yo creo que por ahí también vienen muchas cosas. Pero bueno, ánimo a Medina Sara, ánimo a Manuel también, porque es un gran luchador. Un tipazo. Y igual que tú, que tú llevas también desde los 90s también haciendo música y llevando la bandera del metal argentino por diversas partes del mundo. Y ya estás por acá, ya por Europa también. O sea, esa dicha no la tiene casi muchas bandas también del otro lado del charco, el cruzar acá. Claro, eso es un gran logro. Mis felicitaciones. Es un gran logro. Bueno, gracias, hermanos. Es un gran logro, son muchos años. La banda arrancó hace 30 años atrás, en el año 96. Yo tenía 18 años, imagínate. Uh-huh. Hoy tengo 48, son 30 años de mi vida dedicados a este proyecto y tener la suerte también de conocer tantos músicos que han formado. La formación ha cambiado varias veces, pero siempre con gente que va para adelante y que tiene ganas de subirse a un proyecto noble y auténtico como es esto. Creo que el metal en sí, el heavy metal, el hard rock, es uno de los géneros más nobles que hay en relación al por qué uno hace todo esto, ¿no? Tiene que haber una pasión muy fuerte, que es la que nos, en este caso, nos permite animarnos a cruzar el charco y producir desde la autogestión 7 shows, encontrarte en el camino con muchísima gente que está en la misma que uno, como es el caso, bueno, de Sergio, de Arándalus, que nos conectó con los chicos de Absalon y los chicos de Absalon, y Seba Sousa, que también es un argentino que ha cruzado el charco hace muchos años, hace un par de años, 3-4 años, Seba ha tocado con nosotros acá en Buenos Aires, y después, bueno, un montón de bandas, porque la verdad que hay bandas que se han sumado también en todas las ciudades que vamos a estar recorriendo, y con la mejor, y me parece que esa idiosincrasia y esa filosofía de vida que tenemos, lo que escuchamos este género, trasciende las fronteras. Qué bueno. Sí, hermano. Totalmente de acuerdo. Sí, sí. Totalmente. Oye, qué lindo habla este hombre, Yo por mí me quedo aquí el resto del programa escuchándole hablar. Sí, ya cerramos a las 3 de la mañana, Creo que la verdad es que se está expresando de una manera. Con sentimiento, una persona con el corazón. Que ha recorrido. Hombre, es que eso se nota de una persona que tiene años de estar en esto y sí, cuando sabe, uno tiene sabe lo duro que lo duro, es. Claro, porque a mí me decía el otro este día. Este camino no es fácil, como dijo Bon Scott en claro, ACDC. Claro. A mí me decía el otro día, pero sí que cambia de gente. Le digo, bueno, pues no será la apropiada. Por eso es lo que decía aquí el amigo Patricio, la música del mundo. Y si viene de Argentina, de Argentina. Viene de Japón, viene de Alemania. Así al fin y al cabo, recibimos, y lo importante es eso, ¿no? Conseguí ese proyecto, que al fin y al cabo lo que entregamos es nuestro tiempo y nuestra vida o pequeña vida, ¿no? Al público heavy, y no abandonar la música como hacen muchos. Ah, esto no se gana dinero, pues no, me pongo a ser de DJ, que me pagan más y no tengo que llevar instrumentos ni nada. Y aparte que venimos todos también de lo que comentábamos un poquito antes, ¿no? Con Patrick, venimos de una escuela de que nos juntábamos a compartir música. Era, te comprabas un disco y te juntabas con tus amigos a escuchar. Escucharlo, o lo compartías. No sé, vos, Emiliano, también No sé si estarás de acuerdo, si no corregime, allá en Argentina, que hacíamos mucho esto, ¿no? De juntarse porque uno había conseguido robarle el disco al hermano, o claro, que claro, te claro, pasan claro. Tus hermanos, te ponen creo que no solo en Argentina, cosa. ¿Eh? No, por supuesto, pero digo que Emiliano, siendo también de allá y saliendo de esto, ¿no? Que habíamos hablado antes, esa cuestión de compartir la música te lleva a una hermandad dentro de que no hay fronteras, dentro de que lo que decíamos, la música es del mundo y da igual de dónde viene cada uno, sino del hecho de las experiencias y de cómo nosotros experimentamos y cómo percibimos este arte, que es un arte que lamentablemente se va perdiendo con las cuestiones de que hoy en día todo está a la mano, pero que seguimos ahí al pie del cañón todos trabajando y la verdad que me saco la boina por los 30 años que llevas trabajando, Emiliano, con Lorien, porque la verdad que sabemos todos que lo que hablábamos antes, hay un trabajo por detrás de todo eso que no se ve a priori. Totalmente, coincido en todo. Es un género que es súper cooperativo, digo, que para mí basa sus... Desde los primeros días que uno empieza a escuchar esto y que empieza a meterse en la idiosincrasia de un show, en cómo se produce, en cómo uno tiene que... Digo, las cosas que uno tiene que compartir, las cosas que uno tiene que hacer para que un show salga y donde te empezás a cruzar con colegas, a bandas, entendés cómo funciona esta escena. Yo creo que, un poquito volviendo a lo que estaban mencionando recién, no sé quién es el que hablaba, que tiene, no tiene acento español. somos dos, bueno, Charo y Álvaro. Creo que te refieres a mí, Emiliano. Claro, yo soy nicaragüense. Luego, ahí está, bueno. Sí, claro. Ya viste que el acento totalmente... Pues mira, nada que ver con los andaluces. ¡Compay! Ahí va. Andaluz, yo no soy andaluz. Eso era antes, ahora somos andapila. La lengua está muy cara, compadre. Yo soy de London, bueno, tío. Ahí está. No, pero no de Londres, de London, un barranco de allí de Granada, de esos de debajo de la sierra, de Sierra Nevada, de estos que tiene 2.000 o 3.000 metros de altitud, pues un barranco de eso, de London el barranco. De London. Ahí va. Un poco chico. Bueno, sí, está aquí también Jarev, que también es argentino. Es paisano tuyo. Emiliano. De grande. De grande. Sí, aquí estamos. Yo, que soy ecuatoriano, o sea, imagínate, aquí estamos un español, un nicaragüense, un argentino y un ecuatoriano. Lo mejor de la tierra estamos aquí. Pero bueno, me alegro mucho, Emiliano, la verdad, el poder tener esa posibilidad de tenerte por acá, a ti y a la banda, y sobre todo, pues, dándonos lo que más nos gusta a los fans, esa música y ese gran trabajo que tienes pues en tus espaldas. Pues nada, estaremos pendientes y estaremos por ahí nosotros también haciéndonos presentes en alguno de tus eventos, sobre todo en Madrid o en Toledo, uno de los dos caeré seguro. Y buenísimo, apoyándote, sí, te esperamos, y darte y estrecharte la mano y darte un abrazo, hermano. Claro que sí. Yo, no por nada, pero con Emiliano, pues hombre, hemos entablado desde hace muchos años atrás, un saludo, lo que sea, pero oye, la verdad que como decía hace un momento, la vida es un pañuelo que de un momento a otro pues te puedes llevar una sorpresa y, claro, y mira la sorpresa, tener a un viejo amigo conocido en las redes sociales y a lo mejor tenerle pues cerca de ti. Y la verdad que es un gustazo. Sí, a mí me ocurrió, por ejemplo, con este Nicolás López, ¿sabes? Un gran manager de Colombia, y vino con una banda suya. Le conocí hacía 20 años, macho, pero no nos conocíamos en persona. Claro. Y hace el año pasado vino con su banda aquí en Madrid y fui a visitarle. Bueno, eso fue como si nos conociésemos de miles de años, ¿no? Esa satisfacción, ¿sabes? De que sabes que está esa persona ahí, que es como lo piensa, ¿no? Porque no nos conocíamos ni él a mí, ni yo a él. Y bueno, es algo extraordinario y flipante, ¿no? Eso pasa. De tener esa amistad de tantos años, tanto tiempo luchando por la música. Volvemos a lo que estábamos hablando antes, ¿no? Que no es una cosa fácil. La gente, el que no es músico, pues no sé lo que pensará, pero esto lleva un trabajo enorme. Lo habíamos comentado justamente con Patrick antes, de que es toda esa parte de que la gente piensa que es subirse al escenario, tocar una horita, media horita, y que después te llueve toda la gloria, y en realidad detrás de todo eso hay un trabajo, hay mucho trabajo constante, un trabajo muy pesado, de mucho desgaste, y que no se valora o no se conoce, hasta que uno no lo experimenta en su propia carne. Entonces, tener esa tenacidad y tener esa constancia y disciplina al final de decir voy a seguir haciendo esto, voy al ensayo error, voy a modificar esto, a ir siempre buscando, obviamente la perfección no existe, pero lo más profesional y lo más refinado que se pueda, entonces al final eso da sus frutos y es el punto este en el cual decimos, te lleva a esta pasión por la música, que es uno de los artes más grandes que existe, y dentro de la música, justamente lo que hablamos, el metal y el rock, que es como un mundo aparte por la hermandad que ha generado y por la historia que tiene y cómo ha trascendido esa historia desde, si vamos a hablar del metal, el nacimiento desde Sabbath en los 70, bueno, ya son más de 50 años de heavy metal. Y bueno, ¿qué otro estilo musical tiene esa trayectoria o esa durabilidad? Fíjate los productos comerciales que duran ya 3 días. Ya antes era un mes, ahora ya 3 días hubo otro. Es otro. Ya no suena. Y el metal, bueno, nos tiene un poco, como decía Manuel Martínez de Medina Sahara, en un programa de televisión, que decía, hombre, si nos pusiesen en los 40 principales o diferentes medios así, pues claro, otro gallo cantaría, pero como nos tienen un poco vetado en ese aspecto de que, claro, la gente joven no sabe todavía mucho ni lo que es el rock, ni el heavy, ni nada. Entonces, sí, que ahí tenemos un problema grave. Sí, los programas que tenemos, pues como Patricio aquí se parte el arma, es como nosotros con las bandas. Se parten ellos a cambio de nada, luchando para ir llegando a gente. Y bueno, claro, las frecuencias que tenemos de difusión, pues ya quisiese de que son hacer programa a nivel nacional, vamos, o internacional, ¿no? Aunque lo van haciendo, pues, por diferentes transiciones con otras emisoras, intercambiando todo el tema, los enlaces, esto, lo otro. Pero no es lo mismo a que tú vayas en un autobús, que te ponen una emisora de radio, ya, que no falla. Claro, eso es. Bueno, pues Emiliano, manito, las entradas se pueden conseguir en Tradium, ¿no? En Tradium y Ticket and Roll, estamos en las dos tiqueteras. Okay. Estamos en las dos tiqueteras. Vale, así que ya va a ser un placer, estamos ya en la antesala, coincido plenamente con todo lo que dicen los chicos, creo que hay también una... el mundo está cambiando, fue cambiando, sobre todo cambió muchísimo en los últimos 10 años. Digo, la vorágine y la velocidad con la que se vive hace que las nuevas generaciones prácticamente no procesen la información, con lo cual esta cosa de clásico, como decimos, nosotros hacemos un género clásico, o sea, yo sigo escuchando los discos de Black Sabbath, disco de Jethro Tull, disco de Maiden, como el primer día. Exacto. Que eso no sucede en otro género. Los Beatles, si queremos ir a los Beatles, bueno, ¿por qué es un clásico los Beatles? Y porque trascienden, tienen más de 60 años sonando las canciones y no desaparecen del corazón de la gente, así que yo creo que lo que tenemos nosotros es un tesoro mucho más preciado. Y tenemos una profundidad los seguidores de este género que por ahí en otros géneros no existen, con lo cual el componente económico me parece que no, por lo menos en el caso nuestro, no influye en la decisión de seguir haciendo cosas después de 30 años de haber arrancado. Sí, bueno. De hecho, mira, una cosa curiosa y ha salido al caso, yo ahora estoy pegando también los carteles, ¿no? Del ya festival. No se hacía eso, Claro, pero ¿sabes? Bueno, ya no se hace, de hecho ya no se hace. ¿Sabes? A ver, yo de hecho los otros días tengo familiares que trabajan en el ayuntamiento de donde tú vives, de Aranjuez, sí. Y me llaman al WhatsApp, no peguen ningún cartel más que te meten 750 euros de multa. Digo, pues no sé dónde lo van a cobrar, pero no tengo nada a mi nombre. y luego no figuro en una empresa, pero sí, y entonces ¿qué pasa? Que en el pueblo llegaba la gente, te estoy hablando de una edad de 45 a 65 años, que son los que van a los conciertos, tío, que no sé qué, nosotros no tenemos WhatsApp, no tenemos esto, no tenemos Facebook, no tenemos, y digo, hostia, los carteles no pueden desaparecer, hay que volver a ponerlos. ¿sabes? Pero luego llega y como me dijo el familia este, que trabajaba en el ayuntamiento, bueno, trabaja en el ayuntamiento, si no lo han despedido, le dijo, bueno, pues voy a hacer una cosa, a nivel cultura me voy a enterar a ver todos los puntos donde se pueden pegar carteles, que no van a tener ninguno, y eso es sancionable por la Comunidad Económica Europea, porque tiene la obligación por parte de cultura, porque una cosa cultura, de tener puntos donde se pueden pegar esos carteles. Claro. Entonces, claro. ¿Qué pasa? Lo que decía, es una manipulación. Yo en mi pueblo, por ejemplo, la gente va allí a la discoteca, los chavalines, y flipa, porque entre que ponen una música que no hay cojones, hablando malamente, ¿dónde cogerla? Los ve a los tíos con los móviles a su puta bola cada uno, ¿sabes? Que no te expresa nada, que antes por lo menos te ponían Madonna y yo qué sé, tío, era otra historia, ¿no? Luego te ponían de final los, yo qué sé, los Maiden o los Rainbow, cualquier cosita, si no, Disparpe. Hoy en día te ponen una cosa que dices tú, pero si es que no está ni escuchando, macho. Viene un DJ con un pincho, pam, pam, pam, y ya está. Cada uno trapicheando su historia y dice, anda, que como está acabando esto. Y claro, no están recibiendo de que está por lo que llamamos ya el rock. Oye, pero es verdad, lo de los carteles se ha desaparecido totalmente. Paso hasta Maolo. Bueno, el otro día con Sebas estuvimos en el Cienpozuelo también, que teníamos que trabajar. Emiliano, ahí, tengo uno colgando, que pone Lorien y Asolón. Ahora le tomo una foto y te la envío luego, Emiliano. Por favor, que me vuelvo loco. Voy a irme ahora cuando acabe de aquí a pegar unos cartelitos por la zona. Voy a llevar las entradas, ¿vale? Y a darle caña al tema, porque hay que meter gente como sea. Y espero que todos los que nos estén escuchando se apunten, porque se apunten, van a perder una grandísima banda como sois vosotros, que me encanta. Una fiesta, y ustedes también, hermano, ustedes también. Va a ser un festival hermoso, así que la idea es esa, que estén todos presentes ahí en Junkler, en The Rose, porque vamos a dejar todo y porque, bueno, hay que acompañar. Los que formamos parte de la movida tenemos que acompañar. Claro, siempre así hay que es. Darlo todo. Bueno, yo de mi parte, Emiliano, un gustazo. Te felicito por la perseverancia y por seguir siempre ahí, siempre al pie del cañón, como decimos. Creo que eso es muy importante, tener esa disciplina y la perseverancia, ¿verdad? De no dejar morir tus sueños y de seguir siempre dando rock and roll a la gente. Así que gracias, deseo hermano, lo mayor de los éxitos para ti y tu banda. Y nos vemos pronto, mi hermano. Así que a darlo todo cuando estemos sobre las tablas. Emi, un placer acá, Jared. Nos vemos dentro de poquísimo. Muchas ganas de por fin conocernos personalmente, darte un buen abrazo y compartir y romper esa sala en Toledo juntos. Y escucha, vamos en esa. Emiliano, díselo al resto de la banda que va a decir, joder, nada más que hablan de este, anda que dicen algo de nosotros. Dale un abrazo muy grande a toda la banda. Claro. Dice que contamos con ellos. Claro, hombre, abrazo y saludo a todos tus compañeros, pues, Emiliano. Gracias, hermano, gracias. Yo de mi parte, Emiliano, pues nada, agradecerte el ratito que nos brindas. Y pues oye, un lujazo tenerte por acá también y poderte disfrutar a ti y a la banda. Darles un fuerte abrazo igualmente a la banda y éxitos totales, hermano. Gracias, pa. Nos vemos pronto y bueno, gracias a vos también por el espacio y por sostener esto de comunicar y que las bandas tengan un lugar para hablar y para dar a conocer lo que piensan y su música. Gracias a todos, en serio. Nos vemos en unos días. Un abrazo. Un viaje, ¿no? Por un viaje. Abrazo enorme. Chau. Bueno, pues ahí estábamos hablando con el gran Emiliano, que ya se viene con su banda al origen, y vamos a dejar algo, ¿no?, de este pedazo de banda que tiene potencia total. Oye, La Magia del Caos es su última creación, su último álbum, en donde están pues dejando todo en las tablas. Vamos a escuchar algo, ¿no? Por supuesto. Claro, por supuesto. Yo cuando escuché a Lorien, llevo tiempo siguiéndoles que me aparecían como banda tal, que de hecho creía que eran de España, ¿sabes? Porque no reflejaba lo que es un poco las imágenes. Tiene parte, ya lo ha dicho, parte española. Claro, ya verás, y esta banda, tío, un día me pongo a escucharle y digo, hostia, son de Argentina. Esto te estoy hablando como de hace 2 años, ¿sabes? más recientemente me han ido saliendo. Tengo ya colegas de Argentina y me ha ido llegando más información. Al conectar con el Facebook de él, me llega más información. Y la verdad es que una bandaza, yo para mí, es como Rata Blanca es en Argentina, digamos, el grupo de excelencia, pero es que Lorien es la segunda banda. Muy buena, sí, muy buena. Por excelencia de Argentina. Y la verdad que una persona, una magnífica persona también. Emiliano, sí. nunca del tema hablo de esto porque de vez en cuando siempre, maestro, ¿qué tal? Buenos días. Nunca te he dejado visto nada, siempre he estado contestante. Hola, Patrick, ¿qué tal? Y, sí, que es gente, o sea, que tiene un arma, que son encantadores, y eso es muy importante, la personalidad. Vamos a hacer este fuerza con este tema también. No voy a parar para que nunca pare el ahí rock. Está. Por supuesto. Y que nunca muera, pues, esta buena música, esta cultura rockera, ¿vale? No voy a parar de Lorien. Muy bien. Dance in soul. Bueno, pues, oye, qué tarde y noche. Mira, hasta la lluvia se alzó, se compuso la noche. Oye, con esta buena gente, así yo... ¿Quién fue que me dijo a mí? ¿Puedo ir o cómo puedo ir? Creo que fuiste tú. Y yo te dije, lo que tienes que traer aquí es ganas de pasártelo bien. Ah, como que estuvimos hablando, sí. Porque si vienes aquí aburrido, digo... Claro, no vas a dar una buena tarde. Aquí tienes que venir a hablar, a disfrutar y a... Claro que sí, había hablado con Maolo y con Sebas. Con una buena sonrisa como la que tengo yo, chaval. Como el Joker que llevas ahí puesto. Claro, ahí en los tatuajes. Justamente había hablado con Sebas y con Maolo y les digo, para la entrevista, al final que Sebas como no podía, me dijo que estaba la entrevista y digo, sí, yo me sumo y digo, bueno, primero voy a contactar con Patrick, por supuesto, para ver si nos sumamos. Y acá con todas las ganas, y la verdad que un honor, un privilegio, y de nuevo agradecerte la oportunidad de estar acá compartiendo con vos, porque es una noche, la verdad, súper placentera de poder charlar sobre música, de poder compartir este momento con vos. La magia del metal está girando por el mundo. Esto es la hermandad, es la hermandad de la que hablábamos. Y esto es lo mágico, la hermandad. No nos conocíamos ni por redes ni por nada. Hombre, pero parecía que te conozco de hace años. Claro, a ver, eso es lo que el heavy, es lo que las personas del mundo del heavy, ¿sabes? Es la magia que tiene. Yo no necesito una persona de tirarme 20 años, que lo mismo, ¿sabes? Acaba que una persona de un día para otro ya te da una confianza nada más de mirarle. Y cómo te habla y cómo tú le hablas. Claro. ¿Sabes? Pero porque tiene unos gustos y tenemos... tanta información de las letras, de lo que habla, de lo que reúne, que muchos otros estilos no lo reflejan, por miedo, ¿sabes? Uno más política, otro, claro. ¿Sabes? Por represión. En este caso, es la confianza que te da, que sabes que no te va a fallar. Que bueno, de 100.000 falla uno, coño, lógicamente hay mucho, alguno que otro. Pero a mí, por ejemplo, siempre me ha dado mucha garantía cuando he conocido gente y yo le he dado mi confianza y ellos me han dado la suya. Muy poquísimo me han defraudado. Más me han defraudado los que tenía al lado mía, ¿sabes? Que la gente, por ejemplo, de más lejana a uno. Yeah. Y yo creo que no en todos los estilos de música se suele unir este tipo. Pero yo creo, Manolo, dentro de todo lo que cabe, eso son malas experiencias. Yo creo que también a uno lo enriquece así como persona, porque luego vas sintiendo ese latigazo de que te defraudan gente que tú has confiado mucho, pero que al final es una experiencia que te llevas y dices, pues no voy a volver a caer por ahí. Claro, porque eso duele. Sí, porque si tú no sabes eso, no sabes que... Ya, hombre, ya tienes la experiencia, sí, ya tienes más cuidado. Quiero hablar un poco, no voy por la parte de mi ex compañero. No, estamos hablando de temas personales. General. De gente que temas generales. Sí, a nivel general, de que diga tu hostia, ¿vale? Muy pocas veces, y es normal que pueda dar... Pero... A mí me han defraudado amigos que he confiado mucho. Sí, pero a lo mejor son los más cercanos que lleva, tienen más relación que... Claro, por eso te duele. Claro. Y ya dices. Claro, pero está muy bien lo que estás resaltando, de que uno... ¿Cómo puedes confiar? Uno se nutre y aprende esas experiencias. Y al final. Dentro de lo malo, es lo bueno. Claro, claro. No hay mal que por bien no venga. Claro, esa es la palabra. El tema de no tropezar dos veces con la misma piedra. El problema no es que tropieces más de una vez con la misma piedra. El problema es que te guste la piedra. Claro, la vayan llevando ya. Ahí sí ya está jodido. Que te guste la piedra. Entonces, bueno, al final, uno, lo que estás diciendo, o sea, es totalmente cierto. Uno va de cada experiencia, sea buena o sea mala, vas sacando y vas agarrando lo que en ese momento te dio y te sirvió, como vos decís, o como aprendizaje, o te sigue nutriendo con el paso del tiempo si fue buena. Entonces, que claro, son experiencias limitadas y que en algún momento somos humanos, todos nos podemos equivocar o todos podemos defraudar a alguien sabiéndolo o no sabiéndolo, pero cuando uno pone esos límites y dice justamente lo que acababas de decir, acá está el límite, esto no lo repito. Claro. Persona que no aprende de sus errores está condenada a repetirlos. Entonces, eso es. Eso pasa en todos lados. Y en el mundo de la música, justamente, con todo el trabajo que se lleva y toda la experiencia, y siempre vas a aprender, porque hay 700 millones de errores. Desde subirte al escenario y errar una nota, por los nervios o porque tenías la guitarra o se te desafinó, hasta que se te rompe una cuerda. O sea, son cosas que no lo o un palillo se te rompe. Y solo tienes dos. Al guitarrista te de los medios de caerse en el escenario, pegarte y ayudar de paso en mitad de un espectáculo. ¿Sabes? Bueno, hay un video de Steve Ray Vaughan tocando en Little Sister, y está tocando y se le ve cómo se rompe la cuerda y sigue tocando, mira para el costado y cuando hace la pausa viene el roadie y le cambia la guitarra, y cuando se la termina de quitar y de volver a poner, mientras está cantando, cae en tempo tocando y todo la sala explota en aplausos. Tú fíjate, ¿cómo lo resolves? Es que ¿cómo eso resolver? Es la magia, esa es la magia de la música. ¿Cómo mide eso? Que eso es espontáneo. Bueno, que eso a lo mejor el tío luego termina, sale del concierto y dice, joder, no me lo creo. Claro. Es que hay cosas que las resolviste en un momento. Eso, no sabes eso cómo. Es como cuando estás un locutor y te quedas en blanco y tienes que volverte. Claro. Salir de. Entonces, ¿cuál es la moraleja? Claro, claro. ¿Y cuál es la moraleja? ¿Cuál es la moraleja, entonces? No te la voy a decir cuál es la moraleja. Bueno, hablemos un poquito del disco, de la era del caos. Maolo, cuéntanos, a ver, ¿cómo va ese disco? Bueno, la verdad es que el título lo dice, ¿no? Todos los seguidores de Absolon dicen, joder, tío, ¿cómo atinaste a poner el título, la era del caos? Se ponía, pasó un mogollón de gente, pasó 20.000 historias. Digo, por eso es la era del caos. Todo lo que nos rodea o nos influye, ¿no? Entonces muchas veces hay que ver que hay que buscar la positividad de todo eso. Muchas veces mucha gente ya como, ah, Maolo hundido, se han ido los de Granada, los del otro lado, nada, para adelante. Y aquí nadie somos, ¿me entiendes? Imprescindible. Si esto es así, ¿sabes? Y muchas veces también pues, lo importante y lo bonito de esto no es conocerse la persona. Y bueno, yo no he salido enfadado con nadie. En alguna ocasión ha habido gente que me ha abandonado, no me ha dicho ni adiós, pero bueno, yo no me he peleado ni le he dicho no me llames. Si ha decidido no, o han decidido eso. Pues tampoco a mí me. Yo sé que vida solo hay una, hay que vivirla, disfrutar y bueno, si en un concierto, como decía hace poco Rosendo, si metes una gamba, ¿qué pasa? Porque te la comes y ya está. No pasa nada. No pasa nada. Oye, y hablando del tema del concierto, ¿cómo. ¿Alguna cosilla va a haber o de momento? Bueno, la verdad es que de hecho ya aquí el amigo Álvaro ha tenido alguna experiencia en directo con Absolon. Uh-huh. Y bueno, ha sido todo muy precipitado y bueno, tampoco vamos a venir con temas nuevos, vamos a tocar los temas del disco. ¿Vale? Estamos pues a full, como dicen en Argentina, con ellos. Hay gente nueva, por ejemplo Will, el cantante. Y bueno, ellos pues también están ahí dándole. Sí, es verdad que se le han hecho algunos arreglos, ¿vale? Pero bueno. O sea, va a haber un poquito de cambio en los temas. Incluso estamos puliendo más en algunas partes, de que suene todo más cuadrado, la rítmica suene más compenetrada. Mm-hmm. Estamos intentando reestructurar ciertas cosas que justo con Seba Sousa. Pero eso esto solo en ámbito de presentaciones, ¿no? ¿Alguna formación nueva o algún videoclip que tengas pensado en ya con el nuevo sonido? A ver, la verdad sí hay algunas cositas grabadas, por ejemplo, con todo ello. Lo que pasa que claro, ni está masterizado ni está procesado por un buen estudio. Entonces, claro, es como le decía yo a ellos, si un programa de radio te entrevista, ¿qué voy a poner? ¿Al primer cantante, al segundo, al tercero? Eso es un problema, ¿no? Uh-huh. No deja de ser Absolon. Si, por ejemplo, te das cuenta de que cada músico tiene una visión a la hora de tanto de arreglos como de darle a lo mejor armonía, por ejemplo, a las canciones, sobre todo yo con ellos. Hacer gente de fuera comparado, siempre he trabajado con gente de aquí de España. Claro. Ellos tienen una visión muy distinta, muy diferente. ¿Sabes? La verdad que yo, por ejemplo, personalmente sí me noto mucho más cómodo a la hora de tocar, a la hora de llegar a los cambios, de que los memoricen mejor. Antes, no sé, yo muchas veces bueno, llegaba a la guitarra, pero a ver, tío, ¿esto dónde cae? O, ¿sabes? De hecho, yo, oye, aquí te sobra un golpe. A ver, vamos a medirlo. Pa. En fin, hay muchas maneras de llegar a trabajar para que suene compacto y llegue al público y disfrute, ¿no? De una buena canción. Sí, por ejemplo, también me han hecho ver que los españoles metemos muchas palabras. Sin embargo, si escuchas a Lorient, por ejemplo, que una banda que me fijé, utilizan menos palabras y la hacen más melódica. Y nosotros es más relleno, más relleno. Entonces, sí me han demostrado de así. Absolo no puede ser un grupo que venda las canciones en sí, no la música. Pues todo el mundo me dice que la música, genial, pero las letras, vamos, lo que es la voz. Simplificar un poco más lo que claro, es claro, jugar que... más con, en vez de meter letras, jugar más con el sonido, con el texto de las frases, no alargar las frases, o metemos mucha más letras, sino más corto y jugar más con la melodía, pues, como hacen, por ejemplo, si te das cuenta, en Lorient cuando entraba, mantienen como más la lo que es el tono de la palabra. En vez de aquí en España hubiésemos metido ya, yo qué sé, otra palabra, ¿sabes? La frase. Acompañarla. De hecho, en la hora de la composición, lo que, como comentaba antes, que con Seba Sousa habíamos empezado ya a tirar un par de ideas para una vez pasen estas fechas que tenemos que hacer tanto en Juncler en Toledo como después en el Metal Punk Fest. Ya estamos queriendo trabajar en hacer, pero la composición, reestructurarla y llevarla a otro terreno. Nosotros cuando nos reunimos por primera vez con toda la banda, dijimos, nosotros no nos abanderamos de nada porque el metal es para todo el mundo. Da igual, izquierda, derecha, arriba, abajo, las idiosincrasias de cada uno no importa, porque en este momento lo que se le presenta al público es un material que deja de ser tuyo. Que es para todos, para que todos lo puedan hacer suyo, que es al final lo que todos hemos hecho con esa pasión que sentimos. El músico, de poder identificarse la con crea a la canción, pero una vez que lo presentas ya dejó de ser tuyo. Ya es de la gente. Sí, y para no cada uno lleva. Significará claro. De una forma u otra. De hecho, justamente hablando, como bien decía Magolo, la era del caos. Presentado en una época en donde todo es una mezcla, una confusión de sobreinformación. Se decía antiguamente que bueno, la incultura era un problema de que no había acceso a la información, y hoy en día tenemos acceso a toda la información, pero estamos repletos de información falsa, repletos de engaños, de cosas que la gente lleva a su terreno porque a uno le funciona, al otro le funciona, está perfecto, pero no lo podés llevar a hacerlo como si fuera la última verdad o la verdad absoluta. Claro, siempre entonces, un poco en investigar, punto, comprobar un poco. También podés satirizar o decir, mira, se habla de esto, se habla de lo otro, todas son válidas y ninguna al mismo tiempo. Entonces, teoría sobre esto, sobre aquello, y bueno, ¿cómo lo respaldas? Y bueno, amigo, al que le sirva, que lo agarre, al que no le sirve, que agarre otra cosa, mientras no sea algo que haga daño al prójimo. Mientras no seas un problema para la sociedad, el resto, y por eso intentamos que el material que sacamos sea algo, en esta nueva etapa, sacar un material que sea algo accesible para todos y que todos puedan hacer suyo. A nivel metafórico, a nivel lírico, lo que decía bien Maolo, o sea, la forma de jugar con las melodías y jugar con la lírica. Darle una vuelta de tuerca diferente, hacerlo de una forma un poquito más que entre a la gente, que llegue, que no sea una saturación de contenido, ¿no? De frases. Hombre, hay que recordar a los ángeles del infierno, aquellos estribillos, rockers. O sea, sí, creo que eso atrae mucho, ¿sabes? Cuando jugás con lo que estamos hablando de simplificar unas guitarras ahí, un solo de guitarras, simplificar la lírica y hacerla más interesante, pero de una manera más simplificada, ¿sabes? Este año tendremos algo nuevo de Absolon. Sí, hombre, por supuesto, porque a ver, yo sé por dónde me quieres preguntar. Sí, es verdad que a finales de año, en noviembre, vamos a tener la oportunidad de hacer una gran gira con Debbie Evans, quien fue el primer cantante de AC/DC. Hay mucha gente que va, qué tal, que si no sé qué. En fin, al fin y al cabo fue una persona que participó en ese proyecto. Por lo que sea, pues cambiaron, yo qué sé, o porque ya, como me decía mucha gente, a lo mejor que le hacía sombra a este, a Angus Young, ¿sabes? Porque era más guapo, pero algo de eso, y por eso lo largaron. Pero en fin, puede haber muchísimas cosas. Entonces hace un tour bastante amplio en noviembre, que son de 3 semanas, donde a Solón vamos a tocar bastante en este tour. Y luego también estamos planteando en octubre de América. Están ya trabajando en México, hay 4 o 5 fechas. En Ecuador, en tu país, con mi amigo Sirve de ¿cómo se llama la tienda de cinta y parche o algo así? No me acuerdo ahora el nombre. Silver. No me suena. Bueno, en fin. Bueno, ahí está Marea Negra, está también este. Estamos hablando con la gente de Costa Rica, luego también Aristides. Aristides. Desde Perú, ¿no? Desde Perú. Que también viene Artur este. Bueno, ya mandaremos la información. Genial, mira, oye, se está. Eso es bueno, porque antes, si hablamos 10 años antes, atrás, ese puente no estaba muy bien. Eran para 4 bandas, como decíamos al principio, que van a América, que van y vienen como si fuera su casa. 4 bandas, pues sobre todo hablamos de bandas españolas. Y bandas ya de allá, ya ni te cuento, que aquí no venían. Claro. O venía el músico y conseguía aquí músicos, o no venía, como ahora va a venir. Yo creo que el Origin viene con toda la banda, su formación. Entonces eso mola mucho ya. Eso ya va diciendo que el puente, claro, el puente se está abriendo, ¿no? y eso es lo que se quiere, que ese puente pues comience a fluir gente de claro, uno y otro lado. Aquí lo que estamos viendo, en fin, ya sabes tú que yo soy una persona un poco inquieta, conozco a muchísima gente de muchos lugares del mundo, de muchísimos países, y lo que tratamos es de cómo rentabilizar eso, que a nadie le cueste el dinero, ¿sabes? Entonces, lo importante es sobre todo que se cubran los gastos. Y bueno, utilizaremos algunas bandas de soporte, como luego también tendrán la oportunidad de volver de hacerlo aquí, ¿no? Yo, por ejemplo, con lo del festival, pues bueno, viene Dieva, me pidió Aristide, oye, tío, tal. Digo, bueno, yo puedo hacer eso, ¿no? Ya han seguido, venga, queremos más, venga, pues vamos a hacer Granada. Ya ahí coincidí con Sergio, que ya él se tiró más al barro y en fin, yo cuando organicé el segundo Metal Punk Fest, pues él consiguió a las bandas. Yo no sé, tiene el tío contacta con Dios si hace unos falta, tentáculos, ¿sabes? Ahí. Sí, el tío, oye, que quiero que a Dios, hay que saber, habla con Dios, tío, macho. Él es una caña, Sergio. Luego tiene sus cosas, ¿no? De que dice, hostias, qué putada. Pero bueno, yo creo que cuando somos gente que lo hacemos por amor, no por dinero, siempre se nos escapan cosas. Pero para eso, por ejemplo, fíjate que él tiene la parte que tengo yo y yo no tengo la parte que él tiene. Entonces estamos haciendo muchísimas cosas. Se juntan y ya claro, está. Ya y le dije, oye, tenemos que trabajar con el guitarra, coño, tu compadre. ¿Con Seba? Sí, con Seba. Pues también su proyecto en solitario. En fin, ya tengo algunas cositas en sitios pequeños, pero bueno, se vaya dando a conocer y moviéndole por las redes, buscar de que grabe algún disco para que pueda, ¿me entiendes?, funcionar, si no. Y bueno, chicos, la oportunidad. La verdad que esto está ameno, seguimos. Hombre, claro, si no aquí pasamos hasta las 2 de la mañana, te digo. Nos pasamos. Sí. Oye, bueno, vamos a recordar las fechas en donde va a estar Absalom. Vamos pues a ver. En principio ahora vamos a estar el día 14 de marzo en Juncler, Toledo, ¿vale? Las entradas van a estar por Ticket and Roll. Podéis conseguir la entrada online o de bien hecho, en taquilla. Y bueno, yo creo que el precio para una gente que viene desde Argentina, tiene muchos gastos, es no es como hace Deseo, Iron Maiden, que ponen unos precios. Yo creo que esto es algo accesible. Asequible, demasiado, ¿no? Accesible. Tenemos el enlace incluso de Ticket and Roll dentro de lo que es la página oficial de Absolom en Instagram. Está dentro de la bio. Se puede acceder directamente ahí a adquirir las entradas. Y después tenemos la fecha del Metal Punk Fest, que como bien dijo antes Sergio, que lo tuvimos por teléfono, van a estar Cos, Manolo Cabezabolo, Piña, Edificando Ruinas. Va a ser el sábado 12 de abril en la Villa Rubia Santiago, en la sala Alborada. Va a ser un festival de bandas y también vamos bueno, a estar ya se empezaron a vender entradas. Ah, mira, que eso está la bien. La puse en el punto de venta, macho, y conforme las dejaba, dame tres, dame cinco. Digo, joder, esto es buena señal. Entonces, bueno, pues, entonces, lo dicho, el viernes es la primera, estaremos por ahí y seguiremos dando bombo, en las redes. Y nada, pues chicos, oye, enhorabuena también por estar ahí, pues siendo parte de todo esto. Y que la verdad que no desmayen y que sigan adelante en todo lo que se propongan. Muchísimas gracias por todo, Patrick. Muchas gracias por la oportunidad de compartir nuevamente, lo digo, con vos acá en este momento que es tan ameno y tan disfrutable que podríamos estar hasta cualquier hora. La verdad que un honor poder compartir acá en tu programa de radio. Bueno, a mí... Igual repito un poco las palabras de Jared, agradecerte el espacio que le está brindando a la banda, el espacio que le brindas al rock and roll, al heavy metal. Creo que eso siempre hay que mantenerlo vivo y al pie. Así es. Y nada más, pues, agradecerle también por las birras que tenías ahí. ¿Te crees que no las vas a pagar? Ahora te comemos Yare y yo. Cerramos la puerta. La entrada es gratis, la salida vemos. Y nada, hermano, invitarte a ti y a toda la gente, pues a que vayan el 14 de marzo a Juncler Toledo, que vamos a estar compartiendo con Lorien. Y vamos a tocar todo lo que es el disco de La Era del Caos. Va a ser un gran bolo. Estamos ensayando muy fuerte y con mucho empeño y con muchas ganas para dar un buen show, que esperamos que y los que vengan sean a full. ¿Entiendes? Sí, una noche inolvidable. Sí, claro, sí. Y sobre todo disfrutar del rock and roll, señor. Que eso es lo más importante, ¿sabes? Que no hay que perderlo. Disfrutar, sobre todo, estar sobre tablas y disfrutar de la gente que te dé esa energía, que es la que uno quiere. Esa energía para, positiva, sí. Claro, señor. Para nosotros poder estar ahí siempre al 100. Y nada, pues siempre de nuevo agradecerte, mi hermano. Aquí a estamos. Ti, hermano, a ti por bueno, yo palabras. Decirte que darte las gracias nuevamente por. Ya no simplemente, ¿no? Con solo. Somos una banda más, pero sí a todo lo que está haciendo, ¿no? Por el heavy metal español y del mundo entero. Claro. De estar ahí, ser constante y como tú decías, no decaer, siempre no. Más. Siempre, y es siempre, una cosa energía. Que se agradece y bueno, esperemos no vernos, desmayar, tío. No solamente una vez más, sino cientos de muchas. Miles. Saben que es de su casa. Gracias. Y bueno, para gracias. Lo que sean, pues aquí estamos. Muchas gracias. Pues yo al resto de gente, pues a los maníacos también, pues oye, decirles también que el próximo sábado estaremos por acá nuevamente a las 17:30 con más y mejor y buen rock and roll, como dicen por acá los chicos, del mundo entero. Bandas emergentes y del underground, aquí en Zona del Metal, la casa oficial del rock y metal emergente, Ágora Sol Radio. Así que pues nada, maníacos. Nos vemos el próximo sábado. Yo les dejo con un par de canciones. Un abrazo a todos y no abandonéis a mi hermano, ¿eh? Salud de rock and roll. Un par de canciones de Absolom. A ver, son tres. Vamos a coger una para cada uno y vale. Nos despedimos. ¿Qué canción te echo del disco? Joder, es que la mía un poco. Yo se la dedicaría a mi amigo Adán Moreno, que para descanse. La de no quedará en el olvido, porque bueno, fue una experiencia también con una persona, de conocerla mogollón de tiempo y coincidí, y bueno, fue también la persona que nos llevó a Rael a hacer la gira por América, las dos que hicimos. Genial. Sí, una entonces, canción muy bonita. Yo te pediría Nuevo Camino. Nuevo Camino. Una canción que me encanta mucho. Ok. Y por último, siendo que somos la nueva formación y como pusimos en la presentación de la band de la nueva formación, esta es la nueva ascensión de Absalom, así que creo que cerrar con ascensión es una forma bonita de ponerle el moño al programa. Nicolás, no te enfades. Está el pobre un poco promocionando la de Sueño en la Realidad. Pero bueno, son cosas, hay, esto es lo bonito de la música, hay que tener libertad. Yo claro. Se lo decía a ellos, hay que tener libertad, sobre todo en las composiciones, ¿no? Yo nunca me meto, hace esto, no hace. La música tiene que ser así, cada uno tiene que decidir lo bueno, que le sale. Y un saludo también, y gracias a Emiliano y a su banda. A Sebas y a Will. Un abrazo a Will también. La voz, ¿cómo se va a olvidar la voz? ¿Qué pasó con la voz? Bueno, pues nada, les dejo. Vamos con Ascensión, luego estaremos con Nuevo Camino y terminaremos con No Quedará en el Olvido. Eso. ¿Vale? Gracias, maníacos. Un abrazo, chao. Chao. Hace tiempo comprendí que la frágil piel. trata de un hecho que mi vida cambiará. La música en nuestro camino encontró un sendero de amistad que el tiempo desveló. Una fecha y allí sucedió. Palpando el miedo y Esto fue lo extremo de la música. Zona del metal. Hasta la vista, baby.